柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta nueva edición del Saga Podcast se encuentran conmigo Il Necro. Como ya lo dije. Está con nosotros la maldad. El más cabrón de todos. Eso sí lo sabe. Está con nosotros Lady Toilet. Sí, aquí. Ajá. Sí, es cierto. Con todo el cariño que siempre demuestra por esta producción. Pero no hay bronca porque ya se chingó porque tiene el micrófono de solapa. Yo le digo el micrófono de Nubis. Yo le digo el micrófono de mariposa. Sí, cada quien. Y claro, estoy con ustedes. La mariposa yo también. Solapada. Estoy también yo con ustedes, el Graf, que es el que produce esto y lo sube al internet para que ustedes lo escuchen. Sí, gócenlo. Mínimo tengo mérito en esto. No, gracias. Gocen el podcast. Pero si quieren gozar el Graf, pídenle permiso a su señora. ¿Qué? No, no creo que dé permiso. Yo mientras estoy jugando con mi nueva app para usar mi iPad como segundo monitor y me encanta la verdad. Se llama Duet Display, señores. Duet Display. Lástima que, no solo funciona en Mac. En Mac, pero prometen que van a tener el cliente para Windows. Yeah. Y eso fue, es la única razón por la que de verdad la quise comprar porque se paga. Pero, digo, yo uso Mac, por mí no hay problema, pero sí, la verdad, si lo tienen en Windows yo voy a ser súper feliz. Sí, no mames. Porque siempre me puedo regresar a Windows, ¿no? O sea, siempre puedo ser más pobre de lo que soy ahorita y decir, voy a tener que comprar una nueva máquina con Windows y ya me chingué. Pero me ahorró por 100 pesos los 1000 pesos de buscar un monitor portátil USB para mi laptop. Y no mames, hay que costar un putero de varo. Pues ahorita estábamos platicando así en el Before Show. Es como Before Watchmen, pero... ¿En el foreplay? En el foreplay del podcast. En el world. Siempre Madame Tolé con sus referencias sexuales a todo. A huevo. No, que pero el foreplay es un término deportivo, ¿no? No, ese es fair play. No, pero juego justo. No, pero sí existe también, ¿no? I don't know. Pero ya en general se usa para otra cosa. Bueno, vamos a decirle el warm up. El warm up del podcast. El warm up. Y estamos hablando de... Porque estamos platicando que el Necro no ha visto muchas series para nuestro podcast que queremos hacer de series de Netflix. Yo no he visto ninguna. Exactamente, no he visto tampoco ninguna. No mames, véanlas, están bien vergas, vean Bojack Horseman. Es que Pero también salimos con la pleito de cuáles son tus series favoritas, ¿no? Yo le digo al Necro, la verdad, yo me encanta Sherlock y me sorprende que aún no he comprado ni una temporada en Blu-ray de Sherlock. Me das puto asco. Y estoy así como loco esperando diciembre porque va a haber este año especial de Navidad de Sherlock. ¿Y cuándo sale la cuarta temporada? Después del especial de Navidad de Sherlock. Yo lo que le estaba diciendo a ustedes es que, no sé, realmente mi serie favorita va cambiando luego con el tiempo. Porque a lo mejor una serie como Expedientes X, si dices, sí la puedo volver a ver, no hay bronca. Mi favorita. Porque sabes que no va a haber un pedo ahí como muy... No se va a niñar la serie o no se va a volver pendeja, ¿no? Como pasaría con Tortugas Ninja de los 80 o algo así. Pero no sé, o sea, por ejemplo, a mí antes me gustaba ver Sheena o Hercules, que no eran mis favoritas, pero era así como, ay, qué cagado, estoy muy pendejas, ¿no? Ajá, pero y ahorita es así como, no sé, con las que estoy súper enculado es con Game of Thrones y Walking Dead. Sí, pero el chiste de decidir como cuál va a ser tu serie favorita es cuando decides que a pesar de que tienes... 1000 cosas que ver, o 1000 cosas que checar, o 1000 cosas que leer, regresas a esa serie otra vez de vez en cuando para recordar un momento. O sea, ese tipo de series en las que sí te regresas, y aunque dices, ah, sí, ya está lento. O sea, yo por sí, también otra de mis series favoritas es Batman The Animated Series, y no por eso tengo aparte los DVDs, que cuando fui comprando cada paquete de DVDs, volví a ver todos los capítulos porque aún me faltaban cosas que ver, o recordar capítulos que en mi niñez yo me acuerdo que es el capítulo de los olvidados. Decía, ¿para qué sirve este capítulo? No sale ningún villano. Y hoy en día lo veo con un cariño. Digo, no manches, este capítulo es buenísimo. Sí, no, Batman, series animadas, no es de esas series que no se niñan. O tan pronto cuando te me pongo así como, ay, qué tristezas por el pasado. Digo, ay, el fantasma gris. Y me tengo que poner a volver porque te levanta el ánimo la puta entrada del fantasma gris. ¿Y por qué no me trajiste eso? Yo lo quería ver, puto. ¿El fantasma gris? Sí, no mames. No, Beware of the Grey Ghost es una belleza. Capítulo, no mames. Bueno, pero piches, series chingonas, favoritas, ya dijo aquí el Graf, así que vas, piche Necro. No, pues ya se cambian con el tiempo las series. Bueno, ya hay. ¿Cuándo hay un absoluto favorito? Bueno, por ejemplo... ¿Te gustaba Mi Pequeño Pony? ¿Qué te haces? Ay, sí, Mi Pequeño Pony era tan bonito. No, o sea, un absoluto favorito, no lo sé, güey. Y es que, por ejemplo, mami, de niño era así de... ¡Puta madre, Dragon Ball! Ahora sí hay unos capítulos de Dragon Ball, que ese es donde el Trunks sube su ki todo el puto capítulo, es así de... ¡Por Dios, ya sube tu puto ki y vete a partir la madre con Cell! Todos sabemos que te va a derrotar y tiene que llegar Goku. ¡Ya, güey, ya! Yo también, ahorita estaba viendo... Yo sé esos momentos en los que agradezco Dragon Ball Kai. No. Excepto por el doblaje, claro está. Dragon Ball Kai es una mierda, pero yo lo que me estaba dando cuenta es que le puse de sin querer al 5 esta semana. Y de alguna manera quieren pues refrescar eso, ¿no? Y quieren o no, acendrado tanto en nuestra cultura lo que es Dragon Ball. Lo estamos viendo pasar, están pasando la versión original, no el Kai. Y ya se salen los hashtags mientras estás viendo Dragon Ball, ¿no? Entonces para que todos ahí compartan que están viendo Dragon Ball. ¡Sálvame Goku! Es el hashtag. Y dije, ¡ah, qué cagado!, ¿no? O sea... Como que quieren invitar nuevamente a que recuperes sí, claro. El interés, ¿no? Relacionado en varias cosas. Pero bueno, no sé, te podría decir que series que sí me han gustado así un chinguero y que sí he visto varias veces, pues podría haber sido Dragon Ball y podría haber y si es One Piece. One Piece lo he visto fácil 3 veces. ¿Sí? Sí, o sea, de empezar hasta donde van, sí lo he visto 3 veces. One Piece. Todo One Piece. ¿De plano? Sí, sí. Ay, me sorprende. Y ahorita, pues ahorita Game of Thrones también lo he visto como 3 veces. Yo no. Ajá. Yo hasta eso he descubierto que Game of Thrones es así como, para mí es como un guilty pleasure. Ya llegó con nosotros el Dr. Hill. ¿Qué pedo, putos? Tú, Dr. Hill, ¿como cuál? ¿Tienes series que las que regreses continuamente? O sea, que digas, esta es mi serie favorita porque la vuelvo a ver una y otra vez y no nada más porque la repiten en el canal 5. Sí, de hecho he visto varias de una cantidad increíblemente pendeja de veces, como igual el pinche One Piece, el Naruto lo he visto que es anime, que a fin de cuentas si son series de live action, Game of Thrones, Walking Dead, no sé. Tú sí sabes, Dr. Heat. A huevo que sí, que sí. De hecho estoy ahorita reviendo desde la temporada 1 porque estaba sacando mis Blu-raycitos y los volví a ver de Game of Thrones. Ah, ya. Y ya es que, y luego encuentras cosas que la primera vez que viste no. A huevo, que no te das cuenta y dices, ¡ah, no mames! ¡Está bien chingo! Así, a huevo. Que hay que estar viendo una y otra y otra y otra pinches. Estaba viendo también la semana pasada Viajeros en el Tiempo, Quantum Leap. Y está bien fucking, no mames. Porque mi infancia me la decía de una manera y ahora que soy más grande digo, ¡ah, no mames! Está más chingona. Sí, Viajeros en el Tiempo estaba muy verga. Sí, mucho, bastante. El concepto estaba muy cabrón. Sí, yo tengo que confesar chingón. Que ya sea por los horarios o algo de cambios de canal 5 o canal 4, donde chingados la pusieran de vez en ahora cuando. Ahora es Foro TV. Pues nunca realmente pude terminar de ver la historia. Entonces sí tengo dudas y por suerte está en Netflix por ahora. ¿Sigue? Creo que sí. Ya voy a ver el final. Para uno de estos días ya ponerme a ver a partir de la temporada 2. Bueno, creo si no que la tengo en DVD, amigo. Ah, perfecto. Porque sí, Netflix el otro día ya me quitó Star Trek, The Original Series. Y esto ya sería mi chivo la chingada. Güey, ¿por qué las quitan, güey? Se acaba la hacen como un contrato o algo así. Es lo mismo que bueno, como licencias de cualquier otra cosa, de cómics y eso. Ajá. Simplemente ellos tienen mejor análisis de vistas de lo que podría ser un rating. Ajá. O sea, porque saben, sí, saben exactamente cuántos culeros le dieron clic y cuánto tiempo la estuvieron viendo antes de decir, oh, shut the fuck up, está horrible. Entonces lo que hacen es que pues, analizan, ¿no? ¿Sabes qué? Se va a vencer vamos a renovar el contrato con Paramount. ¿Qué series no se están viendo en México? Porque a lo mejor las conservan en Estados Unidos. En Estados Unidos es bien difícil que quiten Star Trek y tienen Next Generation. Sí, pero locos. Yo el otro día, hace como 3 semanas o 4, me di cuenta que todo Star Trek, excepto la penúltima película, la primera película del relanzamiento, todo se había borrado de Netflix. O sea, ya no lo tenían. Y digo, por otro lado, no los puedo culpar porque no creo que demasiada gente la vea, y yo creo que los que la ven o que les gusta Star Trek, lo más probable es que ya tienen los DVDs y no siempre se molestan en verla en Netflix. Sí, exacto. Entonces, pues a mí me dolió porque yo dejé de conseguirla pirateada o de descargarla por torrent, porque pues ya estaba en Netflix, pero la verdad sí la estaba viendo en un ritmo yo muy lento, como un capítulo cada 6 semanas. No mames. Ay, no mames. Es más o menos el ritmo que he visto en mi vida. Sí, sí, sí. He visto como 2 capítulos de esa chingadera y eso porque la madre lo tenía puesto en la sala y valió verga. ¿Star Trek? Ah, pues es que esa vez veníamos de ver Into Darkness y nos pusimos a ver Space Seed. Ah, sí. Pura mierda. No, no estaba tan malo, pero pues es lento, ¿no? O sea, tiene un lento ritmo... Lento, su puta madre. Tiene un ritmo raro que ya no aceptas hoy tan en día, ¿no? Por ejemplo, yo me compré, por ejemplo, la primera temporada de Twilight Zone, que está buena, Pero también necesitas estar en un mood muy particular para verlo. Y de pronto dije, ¿para qué comprar las otras temporadas? Está todo en Netflix. Y ya las quitaron los culeros. Qué mal pedo. Así pasa, güey. Por eso de repente como que sí dan ganas de comprar las chingaderas, pero te das cuenta de que tienes cajones y cajones de mierda que ni estás viendo. Sí. Y están bien pinches caras, no mames. ¿Sabes qué serie sí me gusta mucho? Y es así como un guilty pleasure, pero me vale verga. Buffy. Ositos cariñositos. No, Buffy, güey. ¿Pero la has vuelto a ver? O sea, ¿la has visto más de una vez? Sí, yo pues pensaba hasta que compré los pinches DVDs. Yo pensaba que ibas a decir Desperate Housewives. Yo veía... Porque yo tengo eso completo. Sí. Bueno, es un guilty pleasure actualmente. Pero ese sí nomás la vi una vez para que veas. Yo también. O sea, estamos hablando más que... Sí, ¿qué definirías como tu serie favorita? Y yo digo, pues es la que ves varias veces, ¿no? Sí. Entonces, a ti, ¿cómo...? ¿Qué definirías entonces como tus series favoritas? ¿Crees que Game of Thrones es una de tus series favoritas? Yo creo que sí, igual que Walking Dead. Pues están bien mal, porque la serie más chingona del universo es, aunque usted no lo crea, con Jack Palance, de 1986 a 1987. Esto también nos da la... Gas. Puede ser, puede ser. Antes de que cierres, güey, quiero decir que estaba viendo también la semana pasada Heroes y dije, la primera temporada que está la buena. La primera temporada era buena y luego se volvió una reverenda caca. Luego se vuelve mierda. Mierda con mierda más mierda. Se volvió mierda. Sí. No, bueno, la segunda temporada todavía medio, pero ya estaba de pronto... mal, medio mal escrita. Estaba diseñada para una temporada, para ser así como, más bien como una miniserie de 26 capítulos, pero miniserie, y el pegue llegó a tal punto que simplemente tuvieron que alargar la historia. Yo nada más les puedo decir que la primera temporada de Heroes está bien verga y se va toda la mierda en el capítulo final. El capítulo final de la primera temporada es una caca. Sí, y ni se diga el capítulo final de la serie también es una caca. Yo ya no terminé de ver nunca Heroes. No sé en qué acabó, supongo que se murieron todos y explotó. Sí, explotaron el culo a todos. ¿Qué se acabó, pinche Graf? Ya dinos. Sí, me no vale me verga. No me acuerdo, la verdad, ahorita. O sea, solo no, me acuerdo. Fue tan mala que la borraste de tu mente. Y fue half season nada más. O sea, llegó a un punto tan malo que a mitad de temporada decidió no pedir el paquete completo de temporada y la compensaron con otra más mierda. Creo que fue La Capa. ¡Ay, La Capa! La Capa, sí, La Capa. Era un que super... se menciona mucho no en la Community, veas. Porque el que le gustaba era este, al mono este. A ver. Le gustaba The Cape. Hoy, en el Saga Podcast, ¿sí? Esas series que resultaron estar bien cacas, pese al hype, o a la temática, porque quieran o no, mientras sea medio geekoso, las vemos, ¿no? Como... Birds of Prey. Esta de que viajaban al pasado, Terranova. Terranova, Que era pues valió madres, ajá, a media temporada. Que era una serie de un futuro distópico en el que está muy cabrón todo la sobrepoblación, pero descubren el viaje en el tiempo, entonces se van a una tierra prehistórica donde van a volver a empezar, y empieza a haber pedos porque pues hay desertores y todo, y la serie tenía un chingo de producción, tenía efectos, todo, y la cancelaron a los 13 capítulos. ¿Y Sarah Connor cuánto duró? ¿Dos temporadas? Una. ¿Nada más una? Nada más una. Por si ahorita las que están en ese... También la tengo. En ese proceso de llegar a ese punto es ahorita Constantine, que nadie sabe, aparte de que nada más pidieron media temporada, no saben ahorita, aún no tienen un oficial de si va a haber segunda. Mira. Y eso que la serie no está tan mal. El, por si te puedes analizarlo, tiene el rating que tiene en Flash o Arrow. Pero al estar en NBC, eso es malo. O sea, para Warner Channel, esos ratings son buenos. Y eso hace que mantengan las series. Pero para NBC ese número es así como de no mames. Y interrumpo la opinión de Graf para algo verdaderamente importante. Más Madrazos, te estoy tocando el culo, ¿te gusta? No. Ya llegó Más Madrazos, saluda a la banda. Más Madrazos, ¿qué tal estaba? ¿Qué tal estaba Sarah Connor Chronicles? Estaba lenta, pero la historia estaba medio chingona, la neta. O sea, tú sí sabes. No, sí, como que esta pinche relación Terminator, mano, acá con la Summer. Sí, dame la pinche temida. Sí, sí daba para más, pero de modo. ¿Y ya estás esperando ansiosamente la nueva película de Terminator? Pues el tráiler como que, como que no ayuda, ¿verdad? Wey, no sé, pinche Schwarzenegger contra Schwarzenegger. No sé, a lo mejor a otros sí les encantó y dijeron, no mames, mojé mis pantaletas, cabrón, al ver eso. ¿Tú no las mojas? No, pues pantaletas. Sí, bueno. ¿Las de alguien más? Las de alguien más, sí. De, por suerte, porque no las traía puestas, traía boxers. A huevo. Bueno, ya, entremos ahora sí al pinche tema. Hoy vamos a hablarles del universo animado de DC Comics. Thank you. en el lo que se conoció como el universo animado de DC o el Timverse. Eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, estamos hablando de ese universo que nació en 1992. ¿Qué dijeron que estaba mierda, Noé? Aquaman y Aqualad. Pero no tuvieron su propia serie dentro del universo animado. Sí. Y de Filmation. Ah, bueno, pero es que no vamos a hablar de las adaptaciones animadas de DC Comics, sino en particular de lo que se conocería como el universo animado, que básicamente es el universo de Bruce Timm y de ¡Pulli! Para así dar el wikipediazo, pues el universo animado se inicia más que nada con la serie que todo el mundo conoce y que hoy es considerada la mejor serie de animada de superhéroes de todos los tiempos. ¡Fuck yeah! Que es Batman, sí. The Animated Series. Que nació en 1992. Pero oficialmente podríamos decir que no hubo un universo DC animado tal cual hasta como el segundo o tercer capítulo de Superman The Animated Series. Cuando ya hay crossover. Que es cuando la Martha Kent habla con su hijo sobre el diseño de su traje de superhéroe y dice: no queremos que te crean que eres como el tipo de ciudad gótica. Ajá, entonces sí. Ya haces referencia: en este universo hay Batman. Y la gente le voló el seso porque nadie se le imaginaba que para la segunda temporada de la serie no solamente íbamos a tener referencias, sino que iniciarían los crossovers en Superman con la serie de World's Finest Comics. Pero bueno, eso podemos hablar un poquito después. Yo quisiera nada más apuntalar que incluso antes a la serie de Superman de series animadas, ya llevaba un tiempecillo, yo creo que un año o dos quizás, Batman Taz, y estaba la adaptación en cómic que era Batman Adventures. Que eran adaptaciones en cómic de los capítulos y algunos extras. Y ahí fue cuando apareció por primera vez Superman en versión animada, que todavía tenía la estética del Superman noventero, que tenía así el cabello largo y cool. Ese luego publicó Editorial Vid en el Batman de Editorial Vid, volumen 1, número 299. Por si alguien lo quiere buscar por ahí. O si no, lo pueden conseguir en Comixology por 13 pesos o 26 pesos. Y no es mala historia. Las series animadas... Este universo animado de DC Comics nace de la voluntad de dos personas principalmente. De Diosito. ¿Qué? ¿Eh? No, eso. Ese güey son tres personas. Así que los arquitectos de este pequeño universo de bolsillo que todo mundo ama y quisiera que volviera fueron Bruce Timm y Paul Dini. Bruce Timm es más que nada el diseñador de animación y el que definió a los personajes originalmente. ¿Qué es lo que hicieron estos señores? Originalmente se basaron... Hay unas series animadas de Superman que son las series de Frasier. ¿Cómo se llama? ¿Max Frasier? Sí, creo que en sí. Los años 30. Y estos señores pues eran muy, muy aficionados al concepto de cómo se veían esas series que en su momento eran de la máxima calidad que se podía obtener. Y si las ves son buenas series, ¿no? El único problema a lo mejor que tienes es que no están llenos de personajes clásicos de Superman, porque en esa época no existían personajes clásicos de Superman. Superman era tan nuevo como hoy ver Ben 10. Ay. Perdón la analogía. O sea, en ese entonces Superman solo era un personaje de moda. Sí, claro. Sí. Ajá, o sea, no mames. Nunca sabes, a lo mejor la tercera generación de Saga Podcast va a estar festejando el 75 aniversario de Ben 10, ¿no? Chale, qué pinche asco. Paul Dini y Bruce Timm estaban trabajando en diferentes divisiones de los estudios de animación de Warner Brothers, que en ese entonces apenas como que querían reanimarse un poquito porque también Disney estaba, pues, estaba intentando fuerte. Levantándose, ¿no? O sea, estábamos en la época en la que estaba la The Little Mermaid y Beauty and the Beast. Entonces, como que Warner quería hacer lo mismo. Quería levantarse un poquito. Entonces, estas personas estaban en series como Tiny Toons. Por si uno de los primeros méritos que pueden ver sobre el universo de DC de Paul Dini es que le encargan escribir esa historia del Pato Lucas. Que diga, de Plucky Duck. En el que él se cree Batman. Ajá. Está muy cagado. Muchas referencias a Batman que, si me dejan admitir, yo hasta hace pocos años entendí de dónde salía, sí, claro, el Batman cuando... gordo del punk. Hicimos un podcast al respecto, y hablamos de esa mamada. Ya hablamos de esa mamada. Estábamos en cuarto grado en ese tiempo, güey. Cuarto grado. Nadie iba a perder la cabeza cuando atrás decía Who Watches the Watchmen, ¿no? Hoy en día ya lo veo. Digo, ni del pasado, ¿cómo eres pendejo? ¿Por qué no entendiste eso? Porque no sabía inglés a los 10 años. Ni siquiera sabía que era Watchmen, pero sí. Entonces, lo que hacen ellos es que empiezan un pequeño proyecto de generar, porque advierten, ¿sabes qué? Ya salió la segunda película de Batman y es un éxito, entonces Warner dijo, bueno, vamos a hacer lo que hacen aún hoy en día, es vamos a sacar una serie animada de Batman. Pero claro, la querían hacer en ese estilo de como tenían ahorita las series, como en ese entonces, como G.I. Joe. O sea, un poquito más realista y más más sencilla la animación, más simplona. Entonces ellos lo que logran hacer es manejar un concepto como Frasier, reducir la dificultad, la complejidad del dibujo y hacer conceptos como dibujar los fondos de la serie en negro, con mate encima. Entonces de esa manera logran una serie que es hiper oscura, a huevo, hiper sencilla, pero se pueden enfocar en las historias, que por suerte también les dieron mucha libertad con las pinches historias, que estaban bien vergas. Ajá, bien cabrón. En un punto en el que es una de las pocas series donde no todos los capítulos salen exactamente lleno de Batman, y cuando salen se lograron hacer grandes méritos con algunos villanos que la gente creía que se iban a quedar atrapados en los 60. Bueno, pues cuando sale Batman, Maldad, tú que te sabes las pinches fechas de memoria. Mira, cabrón. La serie, como dijeron, es de 1992. Ajá. Aquí en México se estrenó el 6 de septiembre de 1993. Putos, para que vean, pendejos, sin Wikipedia ni nada. No, sí, no, me acuerdo. ¿Saben por qué me acuerdo mucho de eso? Porque en aquel entonces, ahorita más o menos, pues ya no tanto, se anunciaba mucho Cablevisión en la tele, porque pues era de Televisa. Entonces yo siempre dije, eso es una mierda, ¿cómo quisiera tener cable, no? Porque pasan películas y series bien chingonas. Y en la tele, pues, era menos que eso, ¿no? Ajá. Entonces yo siempre veía los comerciales y decía, ¡qué mierda, pasan series bien chingonas! Y de pronto anunciaron, este próximo 6 de septiembre se estrena Batman. Y nosotros sabíamos que iba a haber una serie nueva porque ya habían llegado los juguetes. Entonces la primera tirada de juguetes traía al Batman Combat Belt, traía al Pingüino, traía Two-Face... ¿A Mambat? No. Sí, Mambat era del primer. No. ¿Por qué fue la primera que tuvimos? No, era Robin y el acertijo. Robin no, güey. No. ¿Por qué Robin salió después? Sí. Robin. Según yo es. A ver, tres Batman. Buenos, tres malos. Ah. Batman, Robin, el Penguin, acertijo, Two-Face. Y según yo, insisto, estaba ya el Mambat. No, Mambat es de la segunda serie junto al Joker. Bueno, ya. Pero sí, cierto, esta vez el Joker. Pero llegaron las figuras y dijimos, pues, ¿qué chingados es? Habrá la chingada, pero están bien vergas. Pero es Batman. Exacto, y poco después salió la serie y dijimos, ah, bueno, la serie es de donde vienen las figuras. Yo vi el comercial y dije, me cago en Dios, porque pinche Cablevisión va a estrenar a Batman. Y de pronto, por Canal 5, y yo, ¿what? ¿Rojaste, chon? Pero a lo cabrón. A huevo. No mames, yo creo, no mames, sigue así. Y dije, no mames, la van a poner en 5, o sea, ¿qué hicimos para merecer esto? O sea, Dios existe, no mames. Y por eso lo recuerdo perfectamente que fue el 6 de septiembre de 1993, se estrenó aquí en México en televisión abierta, Batman Animated Series, y el primer capítulo, por supuesto, On Leather Wings, donde aparecía Mambat. Un personaje que era harto, no era nada conocido para aquella persona que nunca hubiera leído un cómic de Batman. O sea, para mí era un villano nuevo. Sí, exactamente. Yo creí que habían creado a Two-Face para la serie animada. Sí. Pero Batman Animated Series se estrenó en Estados Unidos el 5 de septiembre de 1992. Nada más por... Exactamente. ¿Un año antes? Un año antes. ¿Un 5 de septiembre? Un 5 de septiembre. Bueno, la serie pues causó boom de inmediato. La verdad es que, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi caso sí fue así de que ves los pinches anuncios de Canal 5 de ¡oye, estrenamos Batman! A las, creo que pasó a las 7, 8 de la noche, no me acuerdo. No, 5 y media de la tarde a 6. Ah, bueno, algo así. Pero ya era tarde. Era tarde para nosotros que nos teníamos horario de dormir. Sí. Bueno, la verdad. Y yo así de ¡oh my god! Está bien fucking chido que dijiste. Me dijo, nada, mamá. No, pero sí fue así como de ¡no mames! Y como en ese tiempo solo había una pinche tele en la casa. Era de, pido la tele para esa hora. Ya, sí, ya. Entonces, ya apartabas tele. Le daban un vale, ¿no? Ajá. Necro. ¿Quién es Necro? Ah, ¿qué nombre? La tele para esta hora. Necro tiene tele esta hora. Y mi canal ya se de, oh my god, ¿no? Y ya lo empezamos a ver. Y pues mi jefa y mi jefe, pues también realmente les gustaba Batman por las películas. Pues sí, vamos a verlos, no hay bronca, ¿no? Y mi hermana pues ya se chingaba, ¿no? O sea, ya no tenía opciones de prepago, así que pues ya valía verga. Y y si fuese miércoles y viernes, me acuerdo, nada más eran tres capítulos. Sí, aparte. Y los otros días las turnaban con G.I. Joe. Sí. Y yo decía, güey, o sea, ¿por qué chingados? Pero que también era una versión de estreno, ¿no? Era de estreno, pero a mí me valía madre. Sí, yo a mí decía, también. Y decían, pinche martes, no hay Batman. Fuck off. Pero sí estaba súper impactante, ¿no? Y hubo un chingo de capítulos bastante muy buenos. Tan solo el opening de Batman Animated Series, en el que no te tienen que definir nada sobre la serie. Solamente dicen, güey, Al final, cuando ves el pinche trono y dices, ¿es Batman? Ya, o sea, no tiene letras la pinche intro. Casi todos son sombras. No tiene ningún título. No tiene, sea, esa es la cuestión. En ningún momento te dice... Esta serie se llama Batman. Batman de series animadas. No lo necesita. O sea, para la gente poder ver por primera vez a Man-Bat en un medio que no fuera cómic. Poder ver a Two-Face. Poder ver a Scarecrow. Que, bueno, creo que había salido en Super Amigos. Este, ser algo novedoso, interesante. Y ver otros personajes que se redefinieron totalmente en Batman series animadas. Hablamos... Por lógica, y esto es clásico, todas las veces que oigan a alguien hablar de Batman series animadas, siempre te van a decir que Paul Dini y Bruce Timm se la mamaron cuando recrearon a Mr. Freeze. ¿Hicieron 69? Pues yo creo que sí, güey, porque la verdad, todo mundo advierte, o sea, Mr. Freeze era un personaje olvidable totalmente en el universo DC, hasta que Paul Dini y Bruce Timm lo reconstruyeron en Heart of Ice. Sí, qué chingo. Fue uno de los capítulos que prácticamente... ganó, creo, Emmys, o estuvo a punto de ganar Emmys, y definió un personaje que era nada profundo, que era un ratero temático, y este, a convertirlo en una persona que tiene una razón para ser como es, y eso lo redefinió. Y si te puedes a pensar, ¿cuántas apariciones crees que hubo de Mr. Freeze durante todo Batman Animated Series? Como unas 7 o algo así, ¿no? 3. ¿Tres? Tres, es Heart of Ice, hay uno que se llama, no me acuerdo cuál es el segundo. Hay un Doctor Freeze, que creo que es el capítulo final. Y aparte está la película de Batman and Mr. Freeze en Sub-Zero. Serían 4, ponle, en dado caso. Ajá, bueno. Las de Batman Bellota. Bandas, ¿no?, de Batman Bellota, exactamente. Pero bueno, este... ¿Qué es lo que pasa con este universo animado, no? Pues te muestra lo que ya sería, en esencia, un Batman más apegado a los cómics. Porque, seamos sinceros, también en esa época estábamos muy ligados al Batman de Adam West. Que pasaban las repeticiones muy seguido en canal 4 o 5, 4, ¿no? Ajá. Y por cierto, ahorita estoy esperando el Blu-ray. Pues ya decías, güey, este Batman está fucking awesome, ¿no? El otro, pues ya no lo quiero ver, españoños. Es que próximamente en el Saga Podcast, el Batman de Adam West. Para mí era perfecto porque era como la combinación del Batman de Adam West con el de Tim Burton. Porque ni era totalmente negro, pero tampoco era... totalmente pendejo, o sea, porque el de Tim Burton era totalmente oscuro y este otro tenía un poquito de gamas de color, o sea, era uh-huh. más, no entendía yo que lo que hacían era que se basaban más en el cómic. Y si te pones a pensar, las adaptaciones de grandes historias que hicieron durante Batman series animadas son montones, o sea, desde el de Laughing Fish, este, The Quest for the Demon, este... Y tan solo después terminaron adaptando Mad Love, que fue así como que un ciclo medio raro. Sí. Digo, hicieron muchas adaptaciones de muchas series de Batman que a lo mejor muchos no conocíamos, que eran de los 70s, de los 80s, y que a lo mejor nunca hubieras leído ni nunca te hubieran interesado si no fuera porque salían primero en Batman series animadas. Sí. ¿Tú qué opinas de la... ¿Qué? Ah, ¿qué tú opinas? Exacto, o sea, porque finalmente esta serie pues retomaba mucho de lo que había hecho Denny O'Neill y Neil Adams. Que era regresarle ese tono oscuro, ¿no? Y afortunadamente lo hicieron bien. Y como dicen, quizás lo que tenemos, en particular de Batman series animadas, los mejores recuerdos, pues no son ni siquiera los capítulos de los supervillanos, ¿no? Sino un pues, pinche dramón humano encabronado, como ese capítulo que me acuerdo que me gustaba mucho, que se llama Nunca es demasiado tarde, que era una historia de mafiosos, ¿no? De este mafioso que sí. Su hijo está muriendo, que su hermano es cura, que perdió la pierna y es este capítulo en el que ese güey pues por fin decide enmendarse, ¿no? Y es uno de los pinches capítulos chingones. ¿Sabes cuál es de mis favoritos de Batman? Taz. No, bueno, sí, pero el Capitán Payaso. ¿Qué opina del Capitán Payaso, man? Madre. Era la hostia, pinche Capitán Payaso. Mataste al Capitán Payaso. No, este donde va y se hace pasar por un vago y luego le pegan en la cabeza, pierde la memoria. Los Olvidados. Ajá, Los Olvidados, está bien vergas, güey, está así de ¡ah! Y hasta la pinche cancioncita así como bien Es que tenían un score por capítulo, o sea, hoy en día ¿cuándo ves eso? O sea, no... Vamos, o sea, cada capítulo, aunque no fuera con villanos, aparte de que los villanos tenían su tema... Cada capítulo era orquestado por separado, o sea, tenía un presupuesto para la orquesta del capítulo. Sí. Y dices, güey, o sea, por eso el tema del Fantasma Gris te llega, o el tema del Joker, el de Two-Face, que tiene ese como silbidito así, super mamón, y dices, ay, ya viene el Two-Face, va a valer madres. ¿Sí? O hasta Poison Ivy tiene lo suyo, o sea, a mí, ¿sabes cuál me gusta? Algunos como de pseudo-comedia, el Almost Got Him, en el que se ve a todos los, a un cuarto de villanos contando historias de Batman mientras están jugando al póker. Le tiró una piedra. Ajá. Sí. Era una piedra muy grande. Sí, güey, ándale. Cuando al final te sale Batman con, que estaba disfrazado de Killer Croc, spoiler, señores, y dice, yo tampoco soy tan malo. Y se ve la pinche sombra cuando se mueve la luz y ves al Batman. Y esos son así como unos momentos de, ay, dramáticos. Me vengo en seco acá, cabrón. ¿Tú te venías en seco, Batman? No. No, no, es que ¿qué no. ¿Qué te haces, güey? ¿Qué te haces, güey? Sí, te la chaqueteaba haciendo Batman. ¿Qué te haces, no, güey? La neta, no. O el clásico ver la tumba de los Wayne y que se ve al Bruce Wayne caminando por ahí y deja la sombra en forma de murciélago. Es hijos de su puta madre. A mí me llegaba. ¿A ti cuál te gustaba, Dr. Hill? Güey, no mames. Creo que ya mencionaron todos los más chingones, güey. Puta, güey. Es que exactamente, está también pinche armado. Mira, yo creo que a nosotros nos llegó en un tiempo en el que estábamos precisamente adolescenteando. Sí. Y te llegó en el mejor momento en el que ya eran temas muy adultos. O sea, ya no era de, ay, no mames, el güey se robó el pinche villano, el Joker robó el banco, va escapando. No, huevos, güey, sino era ya cosas más profundas y más cabronas. Y pues, como ya me han mencionado, ¿no? La pinche introducción de nuevos personajes, la pinche Harley Quinn. Que fue un aporte muy cabrón a lo que es el, entró, pero el así, mundo de muy la DC. Por debajo, ¿no? Sí. Pues era un henchman más en realidad, pero pues se fue ganando, se ganó su lugar muy cabrón. Güey, oye, es uno de los pilares de DC Comics. Sí, así es. Números mensuales no vende esa cabrona. Ay, güey, pues es que eso fue, o sea, ahora Harley Quinn que salió en ese pinche, en esa serie, fue personaje inventado para esa serie solamente pues para que el Joker tuviera como un asistente. Pues su sidekick, ¿no? Ahí que ajá, fuera haciendo pendejadas, un Robin más, por decirlo de alguna manera. En el primer capítulo que aparece ya es cuando el Guasón tiene a este pinche hombrecito con el que un día casi tiene un accidente de coche y ajá, y lo vuelve su hobby, ¿no? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Te lo llama años después, aunque ese güey ya estaba en protección de testigos, y le dice, lo que quiero es que abras una puerta. Sí, así de bueno, ya, ¿no? Ya va el güey. Y ese es el primer capítulo donde sale Harley Quinn. ¿Sabes? Vestida de policía. ¿Sabes igual cuál me agrada mucho? El de Sid el Calamar. The Man Who Killed Batman. Ese está muy chingón precisamente por toda la pinche historia está muy bien armada. Como un pobre güey pues le rompe el corazón al Joker, güey, de que cumplió lo imposible. Lo que él no pudo. A huevo, y pues, está cabrón. Sí, ese también es muy bueno, es el de Matt Love, ¿no? Matt Love es cuando usan las pirañas. Cuando Harley Quinn logra capturar a Batman, Batman no tiene cómo zafarse de ello. Y logra hacer que las pirañas sonrían, entre comillas, porque pone a Batman de cabeza y entonces ya aparecen sonrisas. Y le llama al Joker para para presumirle, ¿no? Que ella ya logró hacer ese plan. Y que se empute y le mete una reverenda madriza. Y hasta el Batman le dice, la neta, solamente le dije a Harley que te llamara para que porque sabía que tu ego era muy grande y no ibas a dejar que me matara. Si no eras tú, no es nadie. Pero sí, o sea, te digo, y ese es uno de los mayores méritos a lo mejor de Batman, si es más, introducir en mitad de los 90s, ya 55 años de Batman en ese entonces, meter un personaje nuevo. No es fácil, no. O sea, no es fácil meter un personaje en esa mitología, y menos un personaje que hoy en día lo vemos como esencial. Sí. O sea, tú ahorita no te imaginas el universo de Batman, no te imaginas tanto al Joker sin tener a Harley Quinn al lado como la otra villana, que aparte es la comadre de Poison Ivy y y se junta con, a lo mejor en su momento, con las Gotham City Sirens o con Catwoman, y que a veces quiere ser buena, pero a veces es mala. A veces y ahorita está muy ya pendeja. Está en el Suicide Squad. Y ahorita está en el Suicide Squad y levantó el Suicide Squad, güey. No había habido a nadie que se metiera al Suicide Squad para que se volviera mainstream otra vez. Bueno, mainstream entre lectores. Sí, exactamente. Y te digo, presentó montones de villanos de Batman que yo no conocía, como, vamos, Clayface. Ajá, Clayface, Scarface. Scarface, que también tenía en ese entonces, tenía 4 años de haber aparecido por primera vez Scarface. Yo creo que también ya podemos pasar a cómo fue evolucionando la serie, porque sí, cuando llegamos a las últimas temporadas, que son New Adventure, perdió mucha de esta mordacidad la serie, dejó de ser tan oscura, ya fueron los villanos haciendo planes pendejos a la semana, pero ese era uno de los capítulos interesantes, que la morra, como nunca vuelve a entrar en la vida del crimen, administra un hotel. Pero en una de esas ve al Killer Croc que lo agarran, se siente identificada y le da el Harley Quinnazo, ¿no? Le da el Harley Quinnazo con el Killer Croc. Y el capítulo no está tan malo. Ese sí no está tan pinchón. No, es bueno. De hecho, ¿sabes? También en la de, creo que ya desde la última parte de Batman, hay otro capítulo que es como la versión femenina del asesino del calendario. Ah, sí. Que sí, es sí, otra sí, una chica, ¿no? Que le llamaban la chica de calendario, creo. Ajá, sí. Está bueno. Holidays, creo que se llamaba el calendario. Ajá, y pues lo mismo, ¿no? Va cometiendo crímenes conforme al eventos del calendario y estaciones del año y la chingada. Dicen que esa vieja antes era una modelo y que fue al cirujano plástico y que no salió la cirugía y siempre estaba usando una máscara blanca, ¿no? Ajá, y al final dice le dice Robin a Batman, pues es que está chida. Sí, pero ella no se ve así, ¿no? Entonces sí se ve, y también se ve como esos quiebres bien locos, que tienen los criminales, como en el capítulo del juicio de Batman, ¿no? Que al final dicen, pues sí, tienes razón, nosotros nos hubiéramos vuelto locos aunque tú no estuvieras, pero por eso mismo te vamos a matar, puto. The Trial, ¿no? Sí. Buenísimo también. ¿Sabes igual cuál está bien chingón? El del sombrero loco, güey, cuando le da todo lo que quiere a Batman. Cuando se queda de que, tengo mi familia. Y dices, no mames, ahí va Batman y no soy yo. ¡Qué mal pedo! Se llama, ¿qué? Perhaps a Dream. Ándale. Buenísimo. Está bien chingón ese, bien loco igual. Digo, uno va de niño como que pensando de una manera y de repente te cambian todo así de, ¿what a twist? Definitivamente, y está muy cabrón. El sí, sombrero se vuelve sí, un personaje de respeto. Sí, exacto. Y Batman series animadas tienen unos plot twists que dices, ¡ay, güey! Son esos plot twists que no me esperaba. Están bien pinches vergas, ¿no? Que ya después, posteriormente, quieren usar en otros lados y te dicen, ¡nie! Ya lo vi. Eso lo vi antes en Batman. Y estaba bien chingón. Como te acuerdas lo de Batman me dijo, exactamente por ese capítulo, Batman me dijo que no puedo leer mis sueños, así que no puedo. De hecho, ese que curiosamente, también avanzando después más en el universo, ese capítulo de Quizás Soñar se parece mucho a esta historia de... a una historia que escribió Alan Moore, que se llamaba Para el Hombre que lo Tiene Todo, que es en el que este extraterrestre Starro se pega a Superman. Que después adaptaron. Y que, ajá, y que después en Liga de la Justicia sí se hizo el episodio porque era lo mismo, ¿no? Le hace creer a Superman que Krypton no explotó, que tuvo una vida ya, que tiene hasta un hijo, que es feliz. Y todo el capítulo es eso, ¿no? Esta vida hipotética y de pronto despierta y es, ¡ay, cabrón! Era un pinche sueño, ¿no? Y está también muy mamón. Sí. Entonces es muy similar ese capítulo y estaba bien vergas. Bueno, entonces después... Bienvenidos al episodio de Batman a series animadas, al demonio, al resto del universo. Todos mamamos Batman Animated. Sí, es primero, ¿eh? Por cierto, Renny Montoya también fue inventada para Batman series animadas. Correcto. Renny Montoya. Original. Oye, Harley sí. Bullock, yo no lo conocía hasta la serie. Harley Bullock se me hizo siempre un personaje de respeto. Lástima que en Gotham literalmente lo convirtieron en Flash. Qué Peter. De Batman Año 1, y eso me duele a mí mucho. Qué mal Peter. Sí. Porque la verdad, Bullock siempre ha sido como ese detective que... El detective noir. O sea, que tiene un corazón de oro, pero no siempre... Pero es un tipo duro. Y a lo mejor lo único que no le gusta de Batman es... que le parece que para él es todo muy fácil, aunque sabemos que no, pero él no lo sabe y eso es muy interesante. Y yo por eso le tengo respeto a Harvey Bullock por Batman 6 años. Hay un capítulo específico de A Bullet for Bullock. Ah, sí. Ajá. Mames. Bueno, Alba Mendoza hace más o menos de una hora nos dice que pide un saludo sensualón de Madame Pink. Chingón, y una mentada del Matt Madrazos también quiere. Chinga tu madre. Chingón, él sí lo hace con estilo, ahí está, güey. Mira. Eso. Y dice que quiere una mentada de madre grupal para Lego Navarro. Chinga tu madre. Chinga tu madre, go. Mira, qué chido, vete a la verga. No puedo hacer nada. Sí, es para... Mira, nótese que Matt Madrazos no dijo nada porque como son los del de su casa... Sí. ¡Ay, sí, a los del de su no les digo nada! A esos güeyes sí los quiero. Es que son bien buen pinche pedo. Son mis amigos. Y tú trabajas para ellos. La abuela es bien buena onda. Güey, nunca hemos subido una imagen de Matt Madrazos, güey, ¿yo sí? Pero él trabaja para ellos. Ah, sí, pues sí, le mandaste una foto tuya, güey. Ah, ¿no? El misticismo es lo principal en esto. A huevo, gracias, Matt Madrazos. Chingón. Nada más. Matt Madrazos sí. Es como el Silent Bob de la saga, güey. ¡A huevo! Más o menos. Dice poco, pero impactante. Chingón. Ramí Salazar Patillo nos dice, hablando de eso, recuerdo cuando vi de morro, vi Static. Y tómala, es del mismo universo que Batman de series animadas. Ay, nos falta hablar. Sí, sí es cierto. No, la verdad Static Shock se me hacía muy equisón y nada más lo vi cuando hubo 2-3 capítulos crossover con Batman. Sí, tres. Que eran malones. Sí, eran malones, pero te divertían un leve. Me gustó. Le subieron al Static. Me gustó Static Shock hasta que salió en unos capítulos del universo DC del futuro en Justice League. Y que muy es viejo bueno. Y que el güey... Bueno. Sí, Simón. Y que el güey es bien hardcore y dices, ¡no mames, Static Shock! Casi era Samuel Jackson así de, ¡I'm gonna kill the motherfucker! I dare you, double dare you, motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. Okay, eso que ya sea popular. Y él mismo nos dice, también mi primer contacto con personajes como Nightwing, que es su héroe favorito de la DC, o Jon Stewart, el Green Lantern negro. He's a bro. Exacto. Bro. Ven nomás. Y por razones como esa, la gente no entendía por qué Ryan Reynolds era Linterna Verde en la película. Sí. He's a bro. You made him a white guy. Claro, porque está mal poner a un personaje que es blanco en los cómics y hacerlo negro en la película, pero está... No, eso está bien, pero está mal hacerlo al revés, ¿no? O sea, no mamen. Por cierto, ahora Wally West es negro. ¿Sí? Qué loco. Wally West en New 52 ahora es negro. ¿Quién era entonces? Ah, era Barry Allen. Barry Allen es... Era el Flash original. Es el Flash original. De ahorita ya salió Wally West. Wally West. Y es negro. Y es negro. Está chido. No. Sí, no, en absoluto no. No creo. Da lo mismo, mientras siga siendo Wally West. Muy bien, Manuel Abner Herrera Cuevas nos dice, saludos del saga más chingón del Chitiba. Bueno, el Chitiba tiene mucho que ha muerto, pero saludos desde... Sí, lo atropelló un perro. Da huevo. Mira, lo vamos a poner en su lista de correo. Está bien. A ver, saludos. Sí, Arturo Hernández nos dice, como siempre quiero unos saludos de la maldad. El más cabrón de todos, Saludini. Y dice, nos manda unos saludos a todos nosotros. Y nos comenta que sus series favoritas de DC en definitiva es Batman, las series animadas, Teen Titan y a huevo, y Batman Bellota. ¿Sí? Ah, qué chingón. Y en cuanto a películas, mis favoritas definitivamente tienen que ser la de Flashpoint y la asombrosa Batman Gotham Knight. Saludos y a ver cuando echamos reta en Tekken Revolution. No juego Tekken Revolution. Y juego Tekken Tag Tournament. Y pendejo. Pues, lo siento, es que la neta el Revolution me da mucha hueva. Yo ni siquiera lo tengo. Es de descarga gratuita, ¿no? Es de descarga gratuita. Pero tienes que comprar monos, ¿no? Ajá. Algunos. Bueno. Mi ancho de banda no me permite jugar esa mierda. Sí, de hecho. La mía tampoco, estoy en cable del pueblo bicicletero. Sí, exacto. Isaac Corona nos dice, a mí me gusta mucho JLA Batman y Batman Bellota. Fueron muy buenas series para mí, man. Saludos, sagas. Saludos, cabrón. Saludos. ¡A huevo! ¡Saludos! Rosetta Legaspi nos dice, sopas, que un saludo y un beso, que me lo mande la maldad. ¡Ay, güey! Sácate a la chingada, pinche Hikaru. ¿Por qué quiere beso tuyo? No, que se vaya a la chingada. Besito. No, no mames, no. ¿Por qué no me pide eso el Alba Mendoza? Y porque sí, estás feo. Todo, pero tengo mucha personalidad. Ok. Dice que a él le agrada Batman The Animated Series, Brave and the Bold, Young Justice, son muy cools. Y de películas me quedo con las de Green Lantern, Batman Year One y Justice League Doom. Por cierto, hagan un podcast de yoyos y les caigo con regalos. Mira, o sea, algo bueno, ya. Y nomás. Yo me sale Adventure. Ya sería más vergona otro del momento. No. Hay como cuatro más, pero vamos a retomar el tema y ahorita seguimos diciendo. Sí. Yo nomás quiero aquí mencionar, obviamente no es lo mismo, yo creo que ahorita ya vamos a entrar en forma, no es lo mismo series animadas basadas en DC Comics que hablar de el universo animado de DC. Es básicamente lo mismo a que no es lo mismo una película basada en superhéroes Marvel al universo cinematográfico Marvel. Y curiosamente los que menciona ahorita el Hikaru, pues creo que ninguno son ni siquiera del universo cinematográfico. Pero es que ahí la cosa no es del Hikaru, porque yo había entendido la semana pasada que íbamos a hablar de las series animadas. No, es que ese ya lo hicimos. Y yo puse todo. No hicimos eso. Sí, existe. No. Sí está el podcast. Sí hay uno acerca de series animadas de cómics. Bueno, pero la cuestión es que... Ah, sí, no, de cómics, sí, ya lo grabamos. Bueno, de cómics, sí. Pero, por ejemplo, Teen Titans no es universo animado de DC. No, tampoco John Justice. Ni John tampoco Justice. Linterna Verde que era en CGI. Ni el Linterna Verde. Pero yo lo puse en el pinche post, güey. No, te encabrones. No, me encabrono, me voy. Nomás lo estamos aclarando. La cagaste nada más, cabrón. Si tú lo dices, sí, pues. Ay, ¿cuál era la otra que había mencionado que yo tenía ahorita aquí en la pinche mente encabronada? ¿Brave and the Bold? Brave and the Bold tampoco es, aunque es muy buena serie. Pero bueno, yo creo que ahorita ya hablamos de eso, ¿no? En el caso de DC, de Batman series animadas, siempre tuvieron un problema porque al igual que con Tim Burton, siempre estuvo el fantasma de los productores de la Fox, que siempre advertían que la serie tendía siempre a estar en los niveles más altos de negro, al nivel de que prácticamente la serie era ilegal. Resulta que hay un límite de tonalidad negra en las series de televisión y Batman series animadas siempre tendía porque necesitas contraste para ver algo. Entonces, según hay una ley específica, no me preguntes por qué la implementaron, pero hay una ley para eso y a veces tenían que subir un poco la tonalidad para que la serie pudiera salir legalmente. Dame más brillo, porque si no, no salimos al aire. No salimos al aire. Por otro lado, también siempre tenían el problema de que necesitaban hacerla un poquito más amigable con los niños. Por eso el segundo bloque de capítulos cambiaron la intro, que hoy en día es un clásico, por ese pedazo de cortos que llamaron The New Batman, The Batman and Robin Adventures. Que no hay otra cosa en ese bloque que es más que el hecho de que le meten más ahínco a los capítulos con Robin, que en este caso también basándose en la época de Dennis O'Neill y Neil Adams, Robin ya es universitario, entonces da la explicación de por qué pueden ponerlo en algunos capítulos y en otros no. Porque está de pronto en el college. Está de repente en el college, pero la serie no demerita. Lo que pasa después es que la cancelan en honor a que necesitaban ampliar el universo DC. Y a pesar de que Batman había hecho 2-3 cameos de personajes no oriundos de Batman, como el capítulo de Satana. Y el capítulo de Showdown. Y el Showdown, donde presentan a Jonah Hex. Que... ¡Capi, tu pinche lazo! Sí, sí, de, yo también he visto, creo, 50 veces el de ese capítulo de Animated Series. Quiero la recompensa para pagar mis lecciones de piano. Ah, sí. Bueno, lanzan en el 95, creo, o 96, va Superman. Que teóricamente todo el mundo le llama Superman de Animated Series, pero la serie solo se llama Superman. Solo ajá. Superman. Que tiene una intro igualita a la de Batman and Robin Adventures, o sea, sí, con que son cortos medios feos, pero la serie no tiene tampoco mucho desperdicio. No, la serie es buenísima. La serie es muy buena, solo que sí cambia bastante porque sí la hicieron en el aspecto más para un poco más infantil, ya que es más colorida y aparte las armas que se usan en Superman si lanzan rayitos y esto. Y ya sabes, en Batman realmente las armas eran armas de fuego, ¿no? Sí, estaba mamón, lanzaban plomo, estaban cabronas, ¿no? En compensación, el detalle también era que Batman tenía horario de serie de adultos. Era serie de 6 de la tarde, 7 de la noche. Mientras que Superman sí se diseñó como serie para sábado en la mañana. Exactamente, entonces por eso te digo, cambiaron totalmente el diseño para Superman para intentar que fuera más infantil. Aún así, las historias estaban bastante bien escritas. No eran historias a lo pendejo, ni villanos de voy a robar un banco y lo voy a detener. No, todos los villanos perfectamente enlazados en el mundo post-crisis de Superman. O sea, rara vez un manejo de la Era de Plata. Reducen, modifican el concepto de la ilustración. O sea, porque Batman y Superman Animated Series no se parecen tanto entre ellas. No. Y ya definen más bien el estilo de Bruce Timm. Ya no tanto metido en el estilo de Max Fraser. Sino ya definen así como que líneas más secas y más fuertes para definir a los personajes, son más sencillos y la verdad meten muchas de las mejores historias de Superman, o sea, meten mundos alternos, nos logran presentar el primer crossover del universo DC, pues es World's Finest en la segunda temporada, bueno, en el segundo volumen de DVDs. Sí, bueno, la serie tiene 4 temporadas, la primera temporada es de 13 capítulos. La segunda temporada, que es la más larga, es de 41 capítulos. ¡Saga de la chinga! La tercera temporada también es corta. Son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 capítulos. Y la cuarta temporada solo son 3 capítulos. ¿Neto? ¿Es una temporada de 3 capítulos? De 3 capítulos. No me chinguen. Lo que pasa es que para la última temporada... Te venden el box set al mismo precio, ¿no? Con los 3 capítulos de toda la temporada. Sí, exactamente. Entonces, se combina. Lo que pasa es que ya... La última temporada lo que hicieron fue regresar a Batman. Le hubieran quitado capítulos a la pinche temporada de 40 y los ponían que eran de esta otra. Lo que pasa es que los hicieron para salir en syndication. No para no como hoy en día que se manejan bien por temporadas. Algunas series para sacarlos así como que nacionalmente, ajá, cualquier cadena, se tienen que sacar un promedio como de 60 capítulos, creo. Algo y, así. Y también era lo mismo, ¿no? Te presentaba los villanos de Superman que probablemente muchos de ellos tampoco conocías. Sí, ¿no? Como Bueno, de primera instancia estaba Lex Luthor, ¿no? Que creo que es el villano del inicio. Del villano del inicio. También te presentan Darkseid, que muchos no conocían. Te presentan los nuevos dioses, que son aliados de Superman, que también muchos no conocían. Yo en lo particular sabía que existían, pero no los identificaba ni por Bueno, vista, que en wey. Super Amigos salió mucho Darkseid, Kalibak no, y... No, Darkseid sí. Ajá, pero sí estoy de acuerdo que te los presentaban como unos malos muy malos del espacio... Ajá. Y ya, ¿no? Pero no te decían, oye, viene, mira, está el nuevo Génesis, Apocalypse, el Old Father. Si no mal recuerdo, en Super Amigos, creo que Darkseid estaba enamorado de la Mujer Maravilla. Sí, sí. Y la raptaba cada rato para poderse casar con ella. Sí. Casarse. Sí. Seguramente eso era lo que quería. No quería sus calzoncitos apretaditos. ¡Wonder Woman! ¡Mis calzoncitos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Y a Madame Tuali. A huevo. A huevo. Le cagamos a mucha gente. Es mi poder. Nada más a ti. No, es mi poder mutante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, te presentan esta mona de la electricidad. ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue ahorita ella. Livewire. Ah, Livewire. Está Vulcana. Vulcana. Bueno, también villanos clásicos que sí conocías como Bizarro. Mr. Pickelip, o como se pinches pronuncie. Mix Jess Pitelic. Ándale, eso. Eso, como lo dijo el Dr. Hill. Otra vez, Dr. Hill. Mix Jess Pitelic. Ahora cántalo, bonita acá. No, ¡mi madre! No, ¡vete a la verga, güey! ¡Ten! A mí me gustaba, pero tengo que admitir que el punto más fuerte de esa serie fue a partir de que hicieron crossovers. O sea, porque cuando veía los capítulos de Superman solo no me molestaban. Pero desde que empezó lo de Batman, empezó la presentación con Hal Jordan. No, presentaron primero ellos a Kyle Rayner. Presentaron Wally West como Flash. A los nuevos dioses. En el capítulo de la carrera, ¿no? Ajá, al Dr. Fate. Al Lobo. Al Lobo. Puta, al Lobo. Me gustaba mucho el concepto del Lobo del DCU. Porque, no sé, no se me hacía tan grotesco como el del cómic original. Y por cierto, un dato curioso, te pones a pensar que prácticamente no hicieron el origen de Batman dentro de Batman Animated Series, pero no. Sí se dieron ese tiempo en Superman, porque los primeros capítulos de Superman son el origen de Superman. Sí. Ahora sí que no entendería realmente por qué creyeron que era más necesario meter el origen de Superman que el de Batman. Aunque el de Batman hay muertos. No, es que Batman, como ya te dije, ¿no? Digo, en ese tiempo pues habían salido las películas Tim Burton. Estaba la serie de Batman de Adam West, entonces como que ya tenías un referente de quién era Batman, y Superman estaba un poco más olvidado porque las películas ya tenían eran setenteras, ¿no? Entonces sí, yo creo que había sido por eso mismo. Y bueno, había villanos que incluso de pronto decías, ah, no mames, no lo conocía, y me gustó, ¿no? A mí en lo particular, desde que vi Superman, la serie animada, pues me gusta Metalo, se me hace un buen villano para Superman. O sea, si va y se enfrenta a Batman, dice, pues no mames, la criptonita me hace lo que viento, Juárez, puto, me vale verga tu vida. Pero pues para Superman es un buen villano. Oye, ¿este Bizarro era clon o qué era? Era clon. Era un clon. Que hacías Lex Luthor, ¿verdad? Sí. Ah, ya, y le salía malito. Le salía malito. Y ¿cómo se llama este güey que te roba la energía? Parásito. Parásito. El parásito igual es de esos villanos que me laten de Superman. Que dices, ah, pues está chingón. Pero como ya dijeron, o sea, también la serie... Hasta en los pinches cómics está cabrón escribir a Superman. Entonces, sí. Aunque la serie era buena, pues también no iba a durar mucho. Y empezó a agarrar más bien fuerza con estas cuestiones de poner cameos de otros personajes, pues ya casi como al final de su corrida, ¿no? Ya sí, sale super chica incluso. Sí, exactamente. Ay, Steel. Sí, sale Steel. Sin logito de Superman en el pecho, por cierto. Para terminar esa serie, resulta que los productores de Fox y de Warner, decidieron que tenían un detalle. Les gustaba Superman, pero querían seguir teniendo a Batman. Entonces lo que hicieron fue, ahora sí que turnarlos y crearon un show, bueno, un bloque que llamaron The New Batman and Superman Adventures. Entonces ahí combinaron, rehicieron el diseño de Batman para que se asemejara a la versión de Batman que se veía en Batman, en Superman Animated Series, y los turnaron en un capítulo de Superman, un capítulo de Batman, en algunos casos volviendo a tener crossovers entre ellos, como el de Girls Night Out. Que es cuando se conocen Super Chica y Bat y Chica. Está chido. Y el primero de ellos fue el de World Finest, ¿no? Sería así. Sería World Finest, sería el primero. ¿No? Sí, el de World Finest, donde el Joker consigue Kryptonita para ir a matar a Superman. Y incluso el Lex Luthor le dice, ¿no? Ay, si no puedes con el murciélago, ¿qué vas a poder con Superman? Y el murciélago no solo es un hombre, ¿no? Casi dijo, nah mames, tu pinche mono es matable, güey. Intenta matar a este cabrón, está muy difícil. Sí, y casi lo logra el pinche Joker. Nomás porque llegó Batman. Batman para salvar el culo de Superman. Ay, huevo. Y en ese capítulo también está súper genial en el aspecto de... Que pues ya Superman llega y agarra a Batman, no se conocían en ese momento, y con su visión de rayos X ves quién es, ¿no? Ah, no mames, eres Bruno Díaz. Y al final de ese capítulo, el Batman le dice, ya sé que eres Clark Kent, puto, te seguí con el rastreador, estoy muy vergas. Y ya, es así como esos guiños súper chingones. Revisé tu cuenta del Facebook. Y ahí decía: chequé tu IP y ya supe quién era. A huevo. ¿Eras tú o Lois Lane? Y mira que me costó trabajo decidir. ¿Y sabes qué capítulo igual es súper genial? El de donde Batman desaparece y le llama Robin a Superman de, pues no mames, no está Batman, no sé qué pedo. Y se tiene que ir a pasar Superman por Batman. Y hasta te hacen así como pequeños guiños muy cagados como el Gordon. Creo que está más alto, ¿no? Y así de, ¿cómo le...? Ah, sí, el Robin acercándose así de, ah, ¿reconoces a este hombre en la foto? Y el Robin se acerca. Ah, sí, es Bane. Bueno, ¿qué pasa, comisionado? Y, y así ya nos vamos, sí, sí. Del otro lado. Ah, perdón, ¿no? Ajá, y está muy, está es muy cagado, es muy, muy buen capítulo. Tenemos saludos. A ver, otra tenemos vez, un chingo de saludos. A ver, más saludos. Al Batman Villota. A huevo. Aram Guzmán Solís dice: yo quiero saludos del Chiripa. Supongo que se refiere al Chitiba. Bueno, es que ya ves que autocorrección de chat. Sí, yo creo que sí. El mejor Chitiba del universo. Y dice él que todas las películas animadas de Batman son una verga, menos... David León nos dice: yo soy fan de las series y películas animadas de DC Comics. Espero que las películas mejoren, así como muchos. Pero mientras soy fan de las series y películas animadas. Aparte del pinche epílogo rompemadres de Liga de la Justicia ilimitada. ¡A huevo! Está bien chingón, ¿eh? Las películas ya no van a mejorar, morro. Nomás se van a ir más a la mierda. Sí, dice, o sea, donde Terry es hijo de Bruno, quiero saludos y mentadas de madre. Chingar tu madre. Y saludos. Y saludos. Saludinis. Ernesto Poblete nos dice, saludos Saga, sin duda la mejor es Batman, Justice League no se queda atrás, yo colecciono las figuras de acción que aunque no tienen muchas articulaciones me parecen fantásticas. Ah, huevo. Oye, oye, oye, ¿no tienes de sobra un fantasma gris? Porque yo estoy buscando uno. Y una Talia al Ghul y un pingüino. Y un fantasma. Ah, y el fantasma también de Mask of the Phantasm. Luego te paso mi lista de cuáles me faltan. Ay, es como no, me faltan 24 figuras para completar todos los personajes de Batman de series animadas. Qué cagada. Solo quiero los de Batman. Necesito una caja bestia. Chingón. Ernesto Poblete también nos dice que saludos para todos y para el Doc Hill. Ah, mira, bueno, ya me mandan saluditos. Alguien te quiere. Muchachote. Me chupa el pito. Y dice: y salve Cucamón. Chingón. A huevo. Salve Cucamón. A huevo. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice: muy bien, Sagas, mi serie favorita fue Liga de la Justicia ilimitada. Mucho, también muy buena. Les mando muchos saludos a todos ustedes y solo para mencionar a la señorita novia del caballero Necro, el más excelso de todos. Ay, cabrón. Excelso, dice Necro. No me la creo porque no sé qué significa, ¿no? Caballero es el güey, yo soy hombrecito. A mi persona no le agradan las frituras conocidas como chetos. Espero, por favor, me manden saludos. Chingones. A ver, ¿qué? Ah, es que la otra vez, en el otro podcast, ella le dijo que si no le gustaban los chetos, te está respondiendo que no. Ah, mira. Ah. Que no le gustan los chetos. Para ni se acordaba. No. Ahora podrás dormir tranquila. ¿Quién chingado? El Mario Gregorio Sánchez. Ah. Bien por el chingo, chido, madre, dile siquiera. Ah, pues, no mames. ¿Ni los chetos de bolita? No sé, a ver qué nos dicen. Son súper chingones. Vamos a esperar entre 8 días a ver qué nos dicen los chetos. No, ni madre, los chetos más chidos son los Puffs. A huevo. A mí sí me gustan los torciditos clásicos. Sí, los torciditos. A mí me gustan los de bolita. A mí me gustan los torciditos esos de chipotle. No, no, no, de jalapeño. No, los clásicos son los que más me gustan a mí. A mí no me gusta. Amo los Puffs. ¿A ti, Bad Madrazos? Los clásicos. Ah, bueno. También los colmillitos de repente están buenos. Sí, sí, es cierto. Los colmillitos están muy pichiticos. ¿Qué te picó? Los colmillitos. El colmillito. La coliflor. Muy bien. Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos. Ay, saluda, es a nuestro primer fan. Yo quiero saludos, Dr. Gil. Ay, a huevo. Ay, ya supo que está el Dr. Gil. Yo estoy modificando los saludos. Dr. Gil. Dice que su serie favorita fue Justice League Unlimited. Muchos, de verdad, es que sí fue como que la cúspide, ¿no? Es que hay un chingo de héroes que conoces ahí, porque aunque nosotros leemos cómics, como que sí aparecen muchos que dicen, ay, no mames, güey, ¿quién es? Sí, güey, es que no sabías que existían. Exacto. Ah, bueno, te mando saludos del buen príncipe de los monstruos. ¿A quién? Yo a él, güey. ¿Me pide saludos a mí? Perdón, me perdí un poco en la conversación. No se apure. Víctor Pérez Pérez dice, saludos, Sagas, mis series favoritas fueron las de Batman, de Paul Dini y la JLA. Chingón. Ya. Y... Elión Ividán dice, ojalá y alcance a pedir saludos. Pide un saludo del Necro a mí. A huevo, saludos de yo pa' ti. Eso es todo. Ah, no, es a mí me encantaron las clásicas Batman Animated, Superman, etcétera. Aunque también me gustó Young Justice, pero Teen Titans no me gustó. No sé por qué, pero no me gustó. Ayer vimos una animación de Teen Titans nueva que está bien culera y decadente. ¿Cuál? Esas, las que son como cortitas. Ajá, que son como chiles. Ajá. Ándale. No mames, están bien vergas. No. Yo tengo un límite de tolerancia. Mira. Ajá, porque, bueno, ya después llegando, Teen Titans fue muy aparte, mucho después, que tiene más esta onda como de acción y parodia del anime, ¿no? Sí, es animanga, como les dicen. Exacto, ¿no? No está tan mal, pero de pronto sí oscila entre lo dramático y lo cómico. Y esta nueva adaptación que está en la en el bloque de DC Nation es total y completamente cómico, es una parodia. Sí. No mames. Es como sin embargo, es con ese estilo toon que a mí no me late. A mí particularmente me compraron, adoro esos pinches cortos, son idiotamente divertidos. ¿Sabes, ¿sabes qué cortos pendejos de Liga de Justicia me latían? Que tampoco tiene nada que ver con todo esto, pero son los de Cartoon Cartoon cuando salían la Liga de Justicia y los Super Amigos. Y salían, por ejemplo, a chicas superpoderosas salvando a Aquaman y a la Mujer Maravilla. Okay. Y estaban muy buenos. Bueno, chingones. Este es un trabajo para el día 20. El día 20. Ay, el día 20. Ese estaba muy cagado. Está muy cagado. Sí. Ah, ahorita me acuerdo. No, había muchas cosas muy buenas en ese blog porque también estaba Super Best Friends Forever. Uh-huh. Que era hecha por Lauren Faust, la productora de Mi Pequeño Pony. Ay, mamacita. Cuando salían la Supergirl, la Wonder Girl, ¿no? Esos son los DC Nation por shorts. Por eso, exacto. Y era Supergirl, Wonder Girl y la Batichica. Estaban cagadísimos. Y los cortitos que juntaban el video de Batman de Shanghai. Ajá. Que era con una animación que te cagabas de chingona. Y duraba como 10 minutos y ya. No hubo más. Pero no era necesario, estaba bien vergas Batman de Shanghai. Bueno, regresando al universo de DC animado. ¡Batman Bellota! Antes de entrar a Batman Bellota, nomás. ¡Batman Bellota, dije! Tenemos que cerrar Superman en el aspecto de que Superman cierra Bellota la serie con dos capítulos que. ¿Cómo se llamaba? Bueno, donde van a pelear con Darkseid. Darkseid domina la mente de Superman. Los capítulos se llamaban. ¡Qué mal pedo, ¿no? El legado, ajá. Domina la mente de Superman, lo hace atacar la Tierra. Y todo esto da pauta al aspecto de que la gente pierde la confianza en Superman y en cierta forma en los superhumanos, ¿no? Y esto también da la pauta para cuando se vaya a escribir Justice League. Uh-huh. Aunque como bien dice el Dr. Hill, aquí realmente lo que siguió fue Batman Bellota. Fue Bellota, ¿no? De hecho, Batman Bellota salió, no salió a la par un poco de Superman. Bueno, o sea, ya estaba menos Superman al aire y en eso salió el Batman Bellota. Sí, perdón, no, es que no, no es como que cerraran tan directo, pero sí. Superman, las series animadas, Wikipediazo. O sea, tiene un periodo desde 1996 al 2000 y Batman Bellota fue desde el 99 al 2001. Ah, ahí está. Ah. Sí se cruzaron un momento. También eso pasó con Justice League, creo. Pero bueno, no sé si yo. No tiene mucho. Creo que mucha ciencia, pero básicamente lo que pasó fue que estamos viendo que las series se van haciendo, pues ahora sí que más diluidas, ¿no? Entonces Batman era así super dark, Superman ya estaba un poquito más family friendly, a pesar de que aún así estaban bien tratados los personajes y las historias. Y si mal no recuerdo, lo que pasa es que le pidieron a estos güeyes que hicieran otra serie del universo DC. Querían Batman de nuevo. Querían Batman de nuevo, pero ya le querían dar un toque mucho más juvenil, querían que tuviera una demografía más amplia. Muy similar a lo que tiempo después pasó con la serie de Batman, que algún día podríamos hablar quizás de ella, que era una serie de Batman directamente enfocada a chavitos, ¿no? Uh-huh. Digamos que quisieron hacer lo que pasó, creo que en ese momento estaba pasando con Spider-Man Unlimited, ¿no? Exacto, pero afortunadamente Paul Dini y Bruce Timm tuvieron bastante coco, y en vez de hacer una nueva serie con un Bruce Wayne adolescente, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos esta idea, la verdad, descabellada al principio? O sea, la veías y dices, ¿qué putas? Ajá. Era como cuando vi esa serie de El Planeta Perdido de Gilligan, de qué raro, Gilligan está en el espacio ahora. Y crearon, bueno, vamos a hacer una continuación de Batman, de este Batman que nosotros hicimos series animadas. Va a pasar en el futuro, Bruce Wayne va a ser viejito, y pues el Batman va a ser un nuevo morro, que también tiene este elemento de resonancia de la muerte de su padre, víctima del crimen, y pues se va a enfrentar con nuevos villanos, ¿no? Ajá, y crearon algo que no tenía precedente en el universo DC, o sea, no sacaron personajes no existentes o una historia donde, ah, sí, alguna vez hubo Batman Bellón en los 50s, pero nadie la peló. No, o sea, no existía, simplemente lo que ellos lo que dicen es que cuando les dijeron eso, ellos tendían mucho como que a burlarse de lo que decían los productores. Y entonces ellos, los productores, les dicen, oye, queremos un Bruce Wayne joven que vaya a la high school. Dicen, sí, güey, no mames, un pinche. Entonces se van y se ponen a burlarse de ese concepto. Dicen, sí, güey, y si no quieren, mejor lo mandamos al futuro y que mejor el Bruce Wayne sea un pinche anciano. Y se empezaron a sacaron el concepto de sus chistes de pendejos. Güey, esto fue como una reunión de sagas, güey. Empezamos a motear pendejadamente, es que acabamos la risa. Oye, es una buena idea, hay que hacerlo. Y dicen, y la saga sería como si fuera Spider-Man. Entonces, literalmente, ellos vieron su Batman Beyond como una forma de hacer de alguna manera una serie de Spider-Man. Sí, así bien inexperto, bien pendejo, con responsabilidades y dándole prioridad a la calentura, a huevo. Hasta cierto punto con superpoderes, porque el traje pues le ayuda a no necesitar todo el entrenamiento de Batman, entonces eso también... Eso de entrenar es para pendejos. Ajá, y eso lo ayuda... Hay que meternos drogas. A huevo. Y hay que enfocarlo un como poquito a los chavos, ¿no? Que no quieren esforzarse tanto a lo mejor para ser Batman. Claro, y que sin embargo, como dijimos ellos, lo... Nada más ahorita que me quería referir un poco al primer capítulo. Porque también lo hacen con mucho coco. Sí, mucho. Porque en el primer capítulo se ve a Bruce Wayne viejo. Y el traje tiene la función de suplir pues, sus carencias por la vejez, ¿no? Que ya no se mueve rápido, que ya no tiene fuerza. Entonces el traje le aumenta ahora sí que los pocos sentidos que le quedan. Y sí. Ya en una de esas, cuando ya casi casi recurre a lo más bajo para... ¿Para él? Para él. Es tomar un arma de fuego. Exacto, que le apunta a un güey con un arma de fuego que sabes que no va a disparar. Pero pues afortunadamente el caco no sabe. Y ya en ese momento se ve, ¿no? Y dice, chin, ya no puedo con esto, ¿no? Ya no más. Y hay un brinco en el tiempo muy grande. Ajá. Y es cuando él renuncia a ser Batman. Digo, a mí lo que me gustó a lo mejor de Batman Beyond fue también el hecho de que no recurrieron a esos estereotipos de las historias futuristas clásicas, que es, vamos a readaptar a todos los villanos como versión del futuro, sino que Batman Beyond tuvo su propia galería de villanos. Lástima para el mundo, no hubo figuras de acción más que de Blight y de algunos Jokers. ¿No había una Curare? No hubo Curare, nada. ¿No hubo El Mago? No. No, tampoco hubo Tinta. ¿Shriek? No. ¿No hubo Tinta? Nuevo porque se les quería esos güeyes. Tenían personalidad, a mí me gustaban. Estaban tenían chingones. Sus orígenes perfectamente definidos y todo. La serie duró, ¿qué? ¿Tres temporadas? Ajá, tres temporadas. Y de hecho sí salieron villanos de Batman, pero que tenían una lógica para estar ahí, ¿no? Como por ejemplo... Los Joker se difumina su ideal en bandas. En una banda. Sí, me recordaba con Naranja Mecánica. Como ese futuro distópico de Naranja Mecánica. Uh-huh. Estaba Mr. Freeze, que pues el güey es básicamente inmortal por el pedo que tiene. Salió una vez Bane, pero ya estaba todo ruco. O sea, no salió peleando como Bane, sino salió un pedo con el veneno. Y por ese mismo capítulo pues, sale Bane, que ya está todo ruco y desmadrado por el pinche veneno que se metía. Ajá, ¿no? Que el veneno. Droga. Ajá. No sé, como una droga popular, como ¿no? Una droga. Ajá. Ajá. También salían los estos, ¿cómo les llamaban? Ya ves que los Jokers tenían un nombre llena y también era una subbanda de Jokers. Llamaba Woof. Ajá, no, pero ya ves que también salió creo que un capítulo de este pedo, ¿no? Donde la gente se empezaba a meter como... Sí, se ponían unos injertos animales y se volvían como híbridos y no me acuerdo muy bien, pero creo que mencionan a Kirk Langstrom. Creo. Porque finalmente hasta en Batman series animadas Kirk Langstrom volvió a salir, pero no como Man-Bat, ¿no? En el capítulo de Tigre Tigre que dice, oiga doctor, aquí hay unos pedos de hibridación animal, usted es el que le sabe, ¿no? Ajá. Ah, está muy cabrón este desmadre, Batman. Buenísimo. Ese fue un concepto interesante, había personajes redimidos en Batman series animadas. Fuck yeah. Sí. La verdad, Batman Beyond fue muy, muy logrado. Es más, para mí el opening de Batman Beyond es la única que se le pone a la de... A los dos, a la de Batman Animated Series. Me gusta mucho. Para mí el opening de Batman Beyond es el mejor opening de todo el universo animado DC. Ninguno, nadie le ganó. A mí sí me gusta más la de Batman Series Animadas. Pero ¿sí? Está muy chingón este. Es muy muy chingón, yo creo que es el segundo para mí. Va como que en el mismo ámbito, ¿no? Como que... Sí, la animación bien chingona. La rola es muy buena, muy alocado, muy psycho el asunto. Psycho. Y pues está chingón el pedo, ¿no? También de como huevos. Dato curioso, aquí en México sí se le conoció y se le puso el título Batman of the Future, porque somos latinos, sí, no entendemos análisis de técnica. Tierra caliente, sangre latina. Sí, no entendíamos que Beyond significaba bellota. A huevo. Ya después lo entendimos. ¿Lo entendiste luego, más madrazo? No, después. ¿Te gustaba más Beyond o of the Future? Bellota. Ba. ¿También sabes cuál? Creo que presentaron por primera vez la banda de la Escalera Real. No sé si salió primero en Super. De Royal Flush Gang. Creo que salió primero en Batman Beyond. Creo que sí, güey. Y también salió la Justice League Unlimited. ¿Qué importa? Originalmente en Batman Beyond. Que a mí se me hizo así un concepto. Que ya después que lo analizas y que la serie última en la que cerró el universo animado DC se llamó Justice League Unlimited. Dices, güey, ¿ok? ¿La tenían pensado desde hace tanto? Ese capítulo en el que sale Superman. Sale Warhawk. Un Linterna Verde que es un hindú. ¿Y quién sale? Superman sigue ahí. Sale Aquagirl, gracias. Ajá, no salía una como al estilo de... Ay, la esposa de Scott Free, ¿cómo se llama esta pendeja? ¿Barda? ¿De Big Barda? ¿No sabía? Había una Barda. Sí, sí, había una Barda, ¿no? No me acuerdo que se llama, le llamaban Barda, o sea, era también Big Barda. Ajá. También otro de los villanos, para recordar la vieja Liga de Asesinos, no olviden que estaba Curare, que era como la representación del futuro de la Liga de Asesinos. Tenía un personaje bien interesante y había un cazador. Así sí, un cazador como africano, ¿no? Sí. Ajá. Y también, pues, lo que tuvo Batman Beyond es que tampoco todos sus capítulos eran como de, un super enemigo y ya, ¿no? O sea, también había capítulos donde se tenía que enfrentar a otro tipo de situaciones. Pedos con la high school. Pedos con la high school, pedos con su vieja. Oh, es cierto. Ajá, pedos con su familia, incluso. Pedos con la amiga de la vieja. Sí. Y es que, a final de cuentas, pues ese era el concepto que también querían. O sea, tenía que ser un poquito de high school, porque qué casualidad que casi todos los problemas sucedían exactamente en la high school donde estaba el Batman. Pues es bueno, se le perdona porque en compensación era buena. Tuvo aparte de su película derivada, Return of the Joker. Muy pinche buena. Muy pinche buena. Hay dos versiones, señores. Hay una versión donde sí se ve a Tim Drake disparar y hay otra en la que no. ¿Cómo Han Solo? ¿Eh? ¿Por qué family friendly? No. Lo que pasó es que esta película salió como un mes o dos después de los infames balaceras de Columbine. ¡Ah, entonces, no mames! Entonces fue por eso. O sea, ellos andaban en su pedo. Y la película también era una combinación muy interesante entre esta onda juvenil de Batman Bellota, pero también se regresaba un poco a lo oscuro de Batman series animadas, porque de hecho unían las historias, ¿no? Te contaban qué pasaba con el Joker. Sí. Y originalmente Tim Drake mata al Joker de un plomazo, así muy mamón. Pero antes de que saliera la película fue la matanza de Columbine. Entonces le dijeron, ay cabrón, bájenle dos rayitas a su esmaya, ya ven que pasa eso seguido. En Estados Unidos sí. Que de hecho luego volvió a pasar con la serie de Aguas con el Batman, mala como es. Que también querían que tuviera como ese elemento sórdido de las armas de fuego. Y pasó el tiroteo de Aurora, de Dark Knight Rises. Entonces ahí dijeron, ching, quítale las armas normales y le pones de rayitos. Ajá. Quizás no tuvo mucho que ver porque la serie en sí también era malona, ¿no? Pero en esos sentidos las franquicias de Batman sí se han visto afectadas por la violencia real. Sí. Y pues bueno, Batman Bellota, ¿cómo cierra? Batman Beyond cierra, pues creo que no exactamente tiene como un capítulo de cierre. No. Yo creo que tendríamos que ir a la siguiente serie para regresar a Bellota y ver cómo sigue. Sí, lo que pasó aquí fue que los productores una vez más le advirtieron que a Bruce Timm y Paul Dini que les gustaba mucho lo que estaban haciendo, pero querían otros proyectos y ellos hicieron proyectos como de un Batman combinado con Power Rangers que aparentemente estaba a punto de ser aceptado y se los cancelaron y estaban tan enojados con ello que decidieron que lo único que les quedaba era hacer una serie de Liga de la Justicia y les dieron la green light en algo así como 30 minutos. Dijeron, oye, queremos hacer otra serie porque nos cancelaron la de Batman Power Ranger. Queremos hacer Liga de la Justicia. Sí, toma dinero. ¿Cuándo la tienes? Oye, pero antes de llegar a lo que es Liga de la Justicia, te falta Proyecto Z. Proyecto Z es del mismo universo. Falta hablar de Proyecto Z, sí, cierto. Que se desprende precisamente de Batman Bellota, donde viene el pinche capítulo donde es el pinche Z, que es una unidad de infiltración del gobierno, pues va escapando y le están tratando de capturar. Sí, cierto, no me acordaba. Y genera una serie de Proyecto Z. Exactamente. No sé ni de qué me hablan. ¿Te acuerdas de un pinche robot que se llamaba Z, que tenía la capacidad se transformaba en diferentes personas, pero por imágenes, ¿no? No mames, qué apócrifo. Y tuvo su propia serie, que es Proyecto Z. En Cartoon Network. Una temporadita. Era mala. No, estaba bien chingona. A mí me encantaba. El pedo es que te remitía todo lejos de los superhéroes. O sea, nunca lo asocié. Qué pendeja, pero nunca lo asocié. O sea, Z de Project Z no se parece al Project Z de Beyond. Y creo que después regresó. Sí, regresa todavía en Batman Bellota. Sale un capítulo más y pues ya. Ya, sí. Tienes toda la razón. Así es, a huevo. Yo fíjate que no pude ver nunca esa serie. Yo sí la vi también, malmadrado. ¡Un abrazo, mi bésame! ¡A este puto, a mí no! Ay, perdón, está muy lejos. Está chida, pero no me parecía como muy... Y pues también antes de JLA, está lo que es Static Shock, que es lo que estaban diciendo ustedes. Que yo desgraciadamente vi un capítulo nada más. Yo vi como tres capítulos y sí me perdieron así bastante. Porque sí era... Sí estaba como más infantiloida la serie. Y aparte era para el barrio. Era para los hermanos. No, ¿sabes? Yo que siento que le querían dar como esa pinche personalidad de Spider-Man al güey, pero under the hot acá para la bro. Pero pues la neta, no, güey. O sea, estaba como muy ñera, ¿no? La demasiado muy ñera. Static Shock es de la de esta división de DC, que era Milestone, que eran héroes negros. Básicamente. Creados por este genio, según advierten de la escritura, que era Dwayne McDuffie, que también escribió algunos muy buenos capítulos de Justice League. Ajá. Entonces, como él supervisaba su creación y él era muy negro, Justice League, se dio el chance de que Batman apareciera en un primer, en algún capítulo, no me acuerdo, primera, segunda temporada de Static Shock. Y ajá, y la verdad levantó mucho. Mientras que después, ya avanzada la serie, se hizo un segundo capítulo, pero donde ya lo presentaron con la Justice League. Ajá, con la Justice League del futuro, ¿no? No, salió la Justice League, salió en el Static Shock. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y si había figuritas de Z, de Proyecto Z? No. ¿Nunca no, hubo? No. ¿Y si hubiera, las tendrías en tu lista de figuritas que necesitas del universo de ese animado? ¿De Batman? Sí, ¿verdad? Pues era de Batman. Sí, ya, güey. No, si quisieran todos los personajes. Ah, porque este que sí parece robot completo es el de la serie. Y en Batman su cabeza era como una V, me acuerdo. Casi ni tenía cabeza el güey. Yo creo que sí salió, Sí, me suena como... Seems legit. Sí. Pero bueno, entonces, ¿de qué trataba Static X, no? Pues era un güey negro con rastas. From the hood. Que... Filadelfia, ¿no? Era de Filadelfia. Ajá. De que obtiene poder. Filadelfia, yo nací, crecí. Pero bueno, el chiste es que ya sale Bueno, sale este güey, obtiene poderes. Y y tiene como poderes como de electricidad y magnéticos, ¿no? Algo así. Sí, Static Shock. Morados. Y el güey vuela en una tapa de alcantarilla. Ajá. Que magnetiza y se mueve. Exactamente. Ay. Y también tiene su pila de villanos. El concepto no está tan malo, porque hasta eso tampoco era de te aviento rayos y ya, de pronto sí lo hacía con Coco, ¿no? Conciencia, como quería ser el Barry Allen del siglo XXI. You were the baddest dribbling the whole world. ¿Y eso cuánto duró? 2 temporadas. Ok. No le daba poma. No, pues no. No, o sea, esa serie duró Static Shock del septiembre de 23 del 2000 al 2004. Duró 4 años. Verga. 3 temporadas, entonces. Verga. 3 temporadas. Que la cate. Tuvo videojuego incluso, según esto. Y fueron 4 temporadas, 52 capítulos. Wikipedia. Fueron temporadas de como. Y de pero quieras o no, Static Shock. ¿En qué acabó? Que cabrón, que se unió la Liga de la Justicia. Se volvió blanco. Bueno, yo creo que ahorita no lo podemos ir checando, pero básicamente, nada más así para recalcar eso, Static Shock realmente saltó a la popularidad por eso, porque los cómics pues nunca tuvieron impacto. No tuvieron mucho impacto los cómics, excepto en Estados Unidos, o sea, donde sí pegaron, y aquí en México sí se llegó sí a negros. Una cantidad de números. Esta madre ganó un Emmy. Sí, ahorita hay muchos haitianos. Mejor serie de negros. Mejor serie de negros. No, a su mejor dirección y composición de música. Órale. No me acuerdo ni una canción. Es que era bien hip hopero. Era turi, turi, turi, turi. Pero bueno, órale, ya continuamos con algo que sí es importante. Bueno, de hecho yo por ahí tengo unos cómics viejitos de DC, porque como saben, bueno, ya habían dicho, Milestone no solo era una división de DC, era una imprenta aparte, una imprenta para negros. Fuck. Imprimían puro cómic con historias de negros. Sí. Y de hecho, el papel era negro, cabrón. Huevo. Entonces gastaban en tinta blanca. Pero me acuerdo que sacaron una historia que se llamaba Mundos en Colisión. Y se ve a Superman peleando contra un Superman negro y muchos superhéroes negros. Y por ahí anda Static Shock. Sí. Y la historia era precisamente cuando se integran. Ahora sí que se integran este universo a punta de putazos. Cuando Milestone cayó en bancarrota y tuvo que comprar DC. E hicieron una historia para justificar pues por qué se integraban los universos. Hacia lo pendejo. Y el único que ha sobrevivido de ese universo pues es Static Shock. Pues porque sí, lo quisieron, lo agarraron como franquicia para la serie. Fue como que un tino del destino. Dado caso, vamos a hablar así de la Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Es el último eslabón. Que sale en enero del 2009, ¿no? Liga de la Justicia. Sí, no era el 2009, perdón. 17 de noviembre del 2001 fue cuando se transmitió por primera vez Justice League y duró hasta el 2004. Fueron dos temporadas de lo que llamaron Justice League y dos temporadas de lo que llamaron Justice League Unlimited. Entonces, en la primera Justice League, pues, ¿cuál es el pedo, no? Hay un desmadre a nivel mundial, que eran unos pinches extraterrestres que vinieron a joder, que eran marcianos malos. Blancos, pues marcianos malos. Eran culeros. Entonces tuvo que venir el marciano bueno, que era el último de su raza, a vertir a la tierra, ¿no? Y que era de color, no blanco. Exacto, que era de color verde. Y este... Y pues bueno... ¿No ven eso? Ah. Ok. Es para ustedes, el show para ustedes. Entonces lo que es Batman, como que descubre este desmadre, ¿no? Este, intenta ir a rescatar a Superman también, ¿no? Y ver qué es lo que hay ahí, y Superman también sabe que algún pedo pasa ahí, y se unen los dos y rescatan al... A John Jones, ¿no? Al Martian Hunter. Y ya de ahí, pues, empieza todo el desmadre. Y de un hoyo en la tierra sale John Stewart como Linterna Verde, a pesar de que habían presentado a Kyle Rayner. Pues es que era para ser incluyente. Sí, todos, ¿no?, sabemos que es para ser incluyente también, por eso tuvieron que meter a Chica Halcón en vez de Hombre Halcón. Para decir, es que no fuimos incluyentes por poner solo a una mujer, por eso hay que poner dos, para no aparentar que somos incluyentes. Exactamente, entonces, pues, ¿qué pusieron, no? Pusieron a... Bueno, obviamente iba a entrar su triada perfecta, que era Batman, Superman, Wonder Woman. Aquí ponen a Wonder Woman como una novata. Ajá, que acaba de salir de Temisira, porque también dice, no, pues, si se va la chingada del mundo, pues, Temisira también, y... Es parte del mundo. Es parte del mundo, ¿no? Qué mal pedo, ¿no? Wally... Siendo los pendejos que viven ahí. Sí, Wally West, que ya había sido presentado en Superman. Regresa. Para ser incluyentes, mandan a Jon Stewart. No, a Hal Jordan. No, a Hal Jordan. Aunque de hecho... No, Kyle Rayner. Ajá, porque de hecho Hal Jordan ni sale en Superman. No. No, pero tiene un cameo en, en Justice League. Después, ahorita decimos sí, cuándo sale. Y uno también en Superman. Ajá. Y... Curioso que en el universo animado realmente Hal Jordan no era la gran mamada. No. Y Chica Halcón, como dice el Graf, ¿no? Entonces estos güeyes, grandes héroes, se unen para defender a la Tierra, ¿no? Y de ahí, pues, ya empieza lo típico, ¿no? Pues se ve que para problemas de extremos se ocupan, superhéroes extremos, ¿no? Y como los mutantes no están en este pinche universo, pues los chingados. Pero ahí era como problemas mamados, güey. Entonces necesitaban superhéroes bien mamados. Sí, normalmente siempre presentaban a uno que otro personaje extra como para introducir. Porque hay capítulos sobre la Atlántida y presentan a Aquaman. Que por cierto, Aquaman ya había salido en Superman también, ¿no? Sí, presentan también al demonio Hartigan. ¿A quién? Etrigan. Etrigan aparece primero en Batman. Sí. Sí, pero sí. También... Ah, bueno, sí, pero también hay capítulos con ese güey. Sí, hay también, normalmente toda la serie, capítulos de Justice League, todos son mínimo de dos partes, porque según los eventos son tan mamones que mínimo. Sí. Solamente hay un capítulo que es de un solo... Que es el de... El especial de Navidad. Ajá. Cuando llevan a John Jones a Kansas. Ajá. Que ese lo vio cada año. Hay otro especial, hay otro capítulo que solo es de un solo capítulo de Liga de la Justicia que yo me acuerdo ahorita. ¿Cuál? La historia más grande jamás contada. En el que se ve que hay un pedo encabronado. Pero es Unlimited. Bueno, pero... Sale Booster Gold, ¿no? Ajá, que es de Booster Gold, que hay un desmadre muy cabrón. Y a ese güey lo andan ahí y le dicen que se va a chingar a su madre. No saben que el desmadre causó un pedo en un experimento. Entonces un güey literalmente se vuelve un hoyo negro. Y el güey ahí está chingue. Güey, se echan a la mano, este cabrón es un hoyo negro, se va a tragar al universo. Sácate chinga tu madre, Booster Gold. Y él arregla el pedo solo. Nadie nunca le da las gracias, pero al final se liga a una laboratorista así de... No, pues gracias por salvar el puto universo. Está muy bueno ese capítulo. Sí, hay muchos muy buenos. Digo, está el capítulo... A mí me encanta la segunda saga de... Porque ya ves que es la de los marcianos blancos. Y luego sigue una que llaman La Noche Más Oscura. El juicio de Jon Stewart. A mí me encanta, como dice el pinche juramento de los Linternas Verdes. Y aparte sale Kilowog, entonces me ganó, güey. Linternas Verdes. ¿Sabes a mí cuáles me laten? Cuando se hace la... League of Evil y los... la Sociedad Secreta y la Liga de la Injusticia. La Liga de la Injusticia la marcaron muy bonita. O sea, el origen así, como que todos son pagados por Luthor y todo el desmadre. Me gustó mucho. Así a mí me laten eso. Sí, me late también ese donde... están en el estadio y está así pinche partido de creo que el Super Bowl o alguna mamada así. De pronto llegan los pinches malos a joder el mundo. Y llegan, ¿no? Ah, porque se habían peleado, la Justice League se habían peleado porque no podían pelear juntos, ¿no? Porque todo el mundo quería hacer lo que se le antojaba, ¿no? Y ya ellos pensaban que se había separado y habían capturado según esto a Jon Jones. Pero pues no es cierto, Jon Jones estaba haciendo pasar por el Clayface. Y ya ahí en medio del estadio, así de... ¡Ah, los chingaputazos! Y hasta sale un niñito... ¡A huevo! ¿A huevo? ¡A huevo! ¡A huevo! Yo digo a huevo antes de que los pendejos del partido ese. Ah, sí salía Barda. Ya. Estaban muy buenos, eran capítulos bastante buenos que te... ampliaban el universo animado de DC. Ya, como dices, conocías al Escuadrón de Linternas Verdes, conocías que Mongul no solamente era un enemigo de Superman, sino que también tuvo un mundo. Conocías más pedos con el Darkseid, conocías que no solo existían enemigos de Batman y de Superman, también estaban los de Wonder Woman como Cheetah, estaban los de Flash como el Shadow Master, también el Mirror Master. Entonces estaba chingón, ¿no? Y no todos los capítulos a huevo salían todos los personajes de la Justice League, ¿no? Podía haber un capítulo donde solo le tocaba a Martian Manhunter, a Flash y a Batman, ¿no? A salvar el pedo. Y en otro capítulo le tocaba a Wonder Woman y a Chica Halcón nada más, ¿no? Y todos los demás iban a... Para compensar que a lo mejor una vez el reto no era tan grande, en algún capítulo decían, no está tan grande, y si metemos a Superman, pues va a valer más. Entonces vamos a decir, Superman se fue a dar la vuelta. Ajá. Y era válido y era funcional. La verdad, duraron dos muy buenas temporadas y también dieron una sacudida al cerrar la temporada, porque cuando termina la serie, termina en la invasión tanagariana, y te quedas con que la pinche Hawkgirl resulta ser traidora, ¿no? Bueno, uh-huh, como doble traidora al final, se intenta redimir y todo, y le dan ese aspecto que tiene Superman también al principio de Justice League, ¿no? El que cayó, y cayó muy bajo para el público en general, y que pues de nuevo se tiene que estar redimiendo un poquito durante las siguientes series, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno es que sí nos presentan personajes, porque el universo de ese es vastísimo, pero al presentarnos nada más a los principales de liga y uno que otro invitado, nos van como que preparando para lo que viene en las siguientes dos temporadas, que es así como un, diríamos, como una montaña rusa de actividad superheroica, porque, o sea, de plano, ya cuando llegas a Justice League Unlimited... Güey, tienes que estar preparado bien para ver esa serie, o sea, no es cualquier cosa. Sí. Es la Liga de la Justicia, todo su potencial. Sí. Antes de eso tenemos unos cuantos saluditos. Saludines. Del pinche Facebook, Ernesto Poblete nos dice Graf que quiere ver la lista de las figuras de acción que tienes para ver qué pedo. Ajá. Y nos sugiere que a ver cuándo hacemos otro pinche episodio de videos con figuritas de acción, ahora que sin máscara, dice. Mira, yo nada más que me falten menos. No se le quita la máscara. Va a estar cabrón. Y no te preocupes, yo tengo un Batman Bruce Wayne y un Superman. Pero al mío no se le quita la máscara, pero está bien vergas. Es el Combat Belt Batman, el primerito que hubo. Y miren, ya se le despintó una nalga. Sí, okay. Ya se le rompieron, bueno, los chones. ¿Qué más, Doctor G? Aram Guzmán Solís nos dice que Proyecto Z sería la super chingonería del mundo, y nos dice que el crossover con Batman Beyond, no mames, dice que malgastó su infancia en la tele, igual que nosotros. A huevo, como debe ser. A huevo, bien chingón. Me alegro. Y por último, Denny Ortega Valderas nos dice, Batman Beyond, Bruce Timm es un puto genio. Le exigieron hacer un Batman adolescente de la prepa y eso fue lo que les dio, que es lo que ya estuvimos platicando hace ratito. A huevo. Y dice, no hay malas historias, solo malos directores. Y por cierto, nos agrega un hashtag aquí muy interesante que dice, Team Maldad. ¡A huevo! ¡Qué pedo! ¡Daddy su team! Te ama, amigo. Pero yo solo lo quiero como fan. Chingón. No de él. El fan nuestro. Chalala. Mira qué hermano. Ahora sí, puede continuar con JL Unlimited. Yo prometo nada más que me falten menos de 20 figuras para completar mi colección. Saco un video donde muestre lo que tengo. Acabo de comprar a Alfred. Ah, sí, cierto. En cuanto a Justice League, lo que pasó fue que ya necesitaban hacer el avance. O sea, realmente Justice League se quedaba un poquito corta para las historias que querían contar y necesitaban meter más superhéroes. Entonces nos la metieron dura y tupida en Justice League Unlimited. El primer capítulo me gusta mucho. Es buenísimo, sí. Que es la presentación de Green Arrow. De Green Arrow en Justice League Unlimited, que lo presentan perfectamente como la versión de Dennis O'Neill y Neil Adams. Ahora sí que el casi el comunista que odia al sistema establecido, no la versión que estamos viendo ahorita en Arrow, que no es mala, pero en ese entonces Green Arrow, pues, la verdad llamaba mucho la atención. ¿Sabes cuál es la versión? ¿Qué versión es mala de Green Arrow? La de New 52. También, sí, muy mala. Muy mala. Sí, le quitaron todo ese desmadre chingón y el bigotito y barbas característicos. ¿Ya no tiene el bigotito? Nah. Es una mierda, hombre. Como su hijo, ¿no? Como sí. El Connor. No me acuerdo cómo se llama el hijo de Green. Culerito Connor. Oliver Queen. Creo que es Connor Queen o algo así, no sé. Pero bueno, en este capítulo, pues ya, ¿no? Le van por ese güey. Es que Arman decide Superman que ya no pueden ser nada más los seis que siempre eran. ¿Sabes qué? Necesitamos unificar a todos los güeyes que tienen superpoderes, que son un verbo, y presentarlos a todos para ver si uno de esos pega y sacamos cómic. Sí, exactamente. Puta, güey, qué capitulazos. Pero a lo cabrón. Y la verdad, yo creo que admitir que de verdad en Justice Unlimited creo que hay muchos más capítulos sueltos, solos, así, buenos, que puedes recordar. Que en muchas otras series, o sea, sí siento que Justice League Unlimited fue como que el tope a lo mejor de lo mejorcito del universo DC animado desde Batman series animadas, o sea, realmente son capítulos muy disfrutables todos. Sí, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa en Justice League? Pues bueno, hacen esto, ¿no? El primer capítulo es eso, te presentan qué pedo con la Justice League, te presentan que ha crecido y uno de los últimos miembros en unirse es el Green Arrow, y le dicen, pues sabes qué, pues te hemos buscado desde hace rato, pero pues no has querido, ¿no? No, pues la neta me vale verga, sí, pues a nosotros también, y te teleportamos acá, ¿no? Y ya les demuestran el desmadre, y les dice, pues sabes qué, pues danos una oportunidad, checa cómo está este pedo, y si te late, pues te unes, ¿no? Todavía hasta le rogaron al cabrón. Sí, todavía hasta le rogaron al güey. ¡Chinga de madre! Es que ese era el punto, que ellos no le estaban diciendo, esta es la oportunidad que tienes de unirte a la liga. No, ellos le estaban pidiendo a él una oportunidad para ellos ser dignos de él. Ajá. Lo que a final de cuentas demuestra, pues, de la ideología de la Liga de la Justicia, ¿no? Más bien, mandan a Supergirl a una primera misión con el Capitán Atom y no me acuerdo con el Jon Stewart, que era como su pinche maestro de la Supergirl para esto de ser superhéroe. Y ese güey dice, pues yo me quiero salir de aquí, y como estoy en el puto espacio, pues ahora me dan un puto ray, ¿no? Ah, bueno, pues te damos Ray, pero primero vamos a nuestra misión, ¿no? Y ya se van a su pinche misión, y ya ese güey les ayuda y dice, ah, pues está chido lo que hacen, pues cámara, me uno, ¿no? Y se vuelve un personaje de los más recurrentes dentro de la serie. Y de ahí en fuera, pues empieza la serie con un chingo de personajes, haciendo un chingo de cosas, enfrentando problemas, y te daban, pues te daban capítulos donde podías conocer ya así a varios personajes que y ver cuál te iba gustando. Digo, estaba este pinche Shining Knight. O sea, presentan tanto historias muy clásicas de los 70s como la que contó la maldad, la clásica de Alan Moore para el hombre que lo tenía todo. Adaptan varias historias de los 80s, sobre todo las de Amanda Waller, que son más bien teorías como de conspiración, así del gobierno intentando anteponerse a la Liga de la Justicia por el miedo al enorme poder que tienen. Sí. Entonces ahí salen sagas como la de Doomsday en la Liga de la Justicia Ilimitada, que surge como parte del proyecto Cadmus. Presentan a Amanda Waller en una de esas versiones que, fuera de sus cómics originales del Escuadrón Suicida, es de las más respetables que puedes ver de Amanda Waller. O sea, es el momento en el que para toda una nueva generación de aficionados podías llegar y decir, güey, ¿quién es esa pinche gorda negra ahí en un traje? Hija de puta. Ajá, y te hacían respetarla, porque al final, yo para cuando terminó la segunda temporada, que ya era el epílogo, yo ya le tenía cariño a Amanda Waller. O sea, era un personaje que no era malo, quería hacer el bien, pero ella tenía otros límites distintos a los de la Liga de la Justicia. Sí, y también te lo dicen porque, pues, ya ves que se dan cuenta que la Liga de la Justicia tiene un pinche rayo apuntando a la Tierra, ¿no? Y dicen, ¿qué pedo, putos? Como consecuencia de la... ahora sí que de la guerra Tanagar contra Tanagar. Ajá, entonces dicen, ah, qué pedo, putos, qué onda con su vida, ¿no? Y Amanda Waller, pues, da pauta, porque es el personaje principal para dar esta pauta y relacionar al universo de Batman Beyond con el universo de JLA, ¿no? Que es que el capítulo empieza, pues, donde McGuinness va y ve a Amanda Waller y, pues, ya le empieza a platicar la historia de cuál era el proyecto para crear un nuevo Batman en el futuro, porque ya se dio cuenta que el mundo siempre iba a ocupar un Batman, ¿no? Ajá, y que aparte este capítulo lo habían creado porque no sabían si ya se iba a acabar la serie, ¿no? Porque independientemente de las críticas y lo que quieras, pues también ya estaba en el riesgo de la cancelación. Y como dices, estos canijos de Bruce Timm y el Paul Dini dijeron, bueno, vamos a cerrar Nuestro ciclo, ajá, y vamos literalmente a hacer alusión en lo que empieza, yéndonos hacia el extremo del tiempo más avanzado, porque además ya no es un Terry McGinnis chavo, y es un Terry McGinnis adulto. Sí. Que descubre una terrible verdad. Aquí un pinche spoiler. Si no lo has visto, neta, qué pendejo. Pero bueno. Corre a verlo, puto. ¿Cuál es el pedo aquí, no? Pues Amanda Waller empieza a decir que básicamente él es un proyecto para crear un nuevo Batman, ¿no? Que realmente no fue casualidad. Ya estaba diseñado genéticamente para hacer un nuevo Batman. Habían buscado una pareja. Ajá, habían buscado una pareja con Perfiles psicológicos idénticos o similares a los de los Wayne. y le habían inyectado al papá, pues acá básicamente ADN de Bruce Wayne, ¿no? Y clase, no es como que Batman no lo estuviera regando por toda la ciudad y hasta se le queda viendo, no pienses mal, ¿no? Ya te ponen la escena donde pues el Batman está sangrando en la ciudad y pues lo están curando un pinche paramédico, ¿no? Lo cual te lleva a la lógica de, pues, no mames, podrías descubrir quién es Batman cualquier día de la semana si eres paramédico, nomás haces un pinche análisis de sangre y ya ves quién es, ¿no? Pero esto era acá un pedo distinto, era el proyecto Cadmus. Ajá, entonces, bueno, el chiste es que, pues le dicen, ¿no? Básicamente nosotros íbamos a matar a tus dos padres. Así cabrón, para que tuvieras ese pinche trauma encabronado y te volvieras un Batman. Pero bueno, no salió, pero pues ahí medio, ahí el destino dijo, pues órale, van, ¿no? Y lo acomodamos. Lo medio acomodamos y ahí estás, ¿no? Con un cameo delicioso de Andrea Beaumont, como el fantasma, que no había vuelto a salir desde la película. Así. The Mask of the Phantasm. Que si mal no recuerdo, no tiene mucho que la comentamos. ¿De cuándo la comentamos? Mask of the Phantasm. Ah, hicimos un comentario en podcast hace no mucho. Sí. Hace poquito la hablamos, pero no me acuerdo. Pero pero regresa después de un chingo de tiempo que no habíamos visto, ya sale viejita y pues decide que no va a matar a los papás del Terry. Ajá. Y como él dice, bueno, pero de cualquier manera estoy maldito porque pues a mi papá sí se lo cargó la chingada, ¿no? Sí, exactamente. Digo, la serie tuvo muchos grandes éxitos. Yo puedo recordar el famoso capítulo en el que convierten a la Wonder Woman en cerdo. Ay, ese capítulo es bien bueno. Triste estoy. Tienes que poner la canción aquí. A huevo, ahí la tengo. Am I blue? Ain't these tears in my eyes telling you? Am I blue? You'd be too if each plan that you had done fell through. There was a time I was your only one, but now I'm... Hay capítulos que son perdidamente de comedia, o sea, estamos hablando de capítulos y al final, pues, a mí me gustó mucho cómo cerró. Porque cierra en un momento en el que se tienen que unir los buenos y los malos. O sea, realmente una unión tipo Crisis en las Tierras Infinitas para evitar la última destrucción del universo por Darkseid, puesto que Lex Luthor le ha conseguido la ecuación antivida. Bueno, para esto Lex Luthor y la bola de pendejos habían revivido a Darkseid. Y lo combinaron con Brainiac a los pendejos, porque no me acuerdo cómo lo matan, no me acuerdo si en... No, Brainiac estaba en el cerebro de Lex, ¿no te acuerdas? Brainiac estaba en el cerebro de Lex. Y Brainiac intentando tener un cuerpo y Lex intentando dominar el mundo, la cagan y reviven a Darkseid. Y dicen, Superman, le hemos cagado, venimos por ayuda. Otra vez. Ajá, y la verdad se quedan así como en un, esto nunca va a terminar. Y sí, yo me quedé, no mames, que aquí se acabó la Liga de la Justicia. Dije, no mames, o sea, es lo mejor que ha producido la animación de superhéroes. Pero entonces se acabó ahí, ¿no? Ese es el capítulo final. Y duele, güey, duele, porque sabes que ahí se acabó. O sea, que se acabó, o sea, llega, hay un punto en el que hasta John Jones se retira y ponen a Mr. Terrific en su lugar. Sí. Personajes que tienen sus propias relaciones muy distintas a las del universo DC regular, como el crush que tenían Batman con Wonder Woman, o el crush de Linterna Verde con Hawkgirl, que sabemos que culminó bien, puesto que había un Warhawk en el futuro. Que era medio negro. Sí, y bueno, como de leche con chocolate. ¿Popó? ¿Qué pedo? ¡Cállate! No, no quiero saber nada. Exacto, así de, pues creo que es muy obvio quién es tu jefa, ¿no? Así, ¿no? Las alotas de halcón. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Y también esta parte donde Supergirl se decide quedarse con la Legión de Superhéroes, ¿no? Ah, sí. Porque dice, pues la neta no me puedo quedar en el casi lloro 20. Con esa. Ajá, no puedo quedarme en el siglo XX porque pues para mí básicamente son unos pinches neandertales, ¿no? La tecnología es limitada y está bien pinche. Yo vengo de un planeta donde estaba pinche tecnología super cabrona y este pinche nivel de la Tierra ya básicamente tiene esa tecnología. Y se enamora de Brainiac. Y se enamora de Brainiac. Y el capítulo termina muy cagado, así como de, bueno, ¿y entonces quién es este chico del que se enamoró, cara? Y se quedan viendo el John Stewart y el Green Lantern, así como de mejor no le decimos. Es un buen chico. Sí, no mames, buenísimo ese final para, sí. O sea, hubo muchos términos para varios personajes, la verdad. Se agradeció mucho que hubo bastantes, pues, cierres. Y pues todos lloramos hasta el momento en el que empezaron las películas animadas del universo DC, que ya yo lo veo, ¿sabes? Como que como en multiverso, o sea que ya terminamos de declarar el universo oficial de DC Animated, ahora vamos a hacer, vámonos por el multiverso, ¿no? Montones de historias alternas y todo lo que tú quieras, de las cuales casi no, todas sabía. Son buenas, casi todas. Sobre todo yo podría decir que después de Dark Knight Returns, ahí es donde, que es cuando Bruce Timm literalmente sale de Warner Animation, es cuando ya todo decae, que son las sagas como Batman e Hijo, aquí le llamaron Son of Batman, bueno, Flashpoint, Justice League War y todas esas que ya se basan más en New 52 y otras historias que no están tan chidas. No están tan chidas, pero si ustedes ven Superman Doomsday, después salió Batman Gotham Knight, preciosa, que es como una animatrix, es la forma más fácil de definirla. Próximamente en el Saga Podcast, películas de animación hechas de diversos clips robándose la idea de Animatrix, que en realidad se estaba robando a Robot Carnival. Bueno, clones de Animatrix. ¿Clones de Animatrix? No mames. Y Robot Carnival. Robot Carnival. ¿Listo? Justice League, First Fly. Hubo uno de Dante's Inferno, ¿no? Exacto, está el de Dante's Inferno. Bueno, Robot Carnival es como el original. Está la animación igual de Van Helsing. Bueno, ajá, perdón. Bueno, ya. Entonces, claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la animación? Ahí ya cierra lo que sería el universo animado de Bruce Timm. Y pues empiezan a hacer otras series, que las hablaremos en otro podcast posteriormente. Ya son proyectos totalmente individuales, no llegan a este concepto. A este concepto, ¿no? Que como son Teen Titans, son Young Justice, son The Batman, Beware the Batman. ¿Batman? No, Beware the Batman. Entendí Batty Batman. Batty Batman, el Batman más Batman que puedas ver. ¡A huevo! ¿Yo vería eso? Esta... No mames, ¿quién es Batman? Debajo de su capucha es Batman. Es un pendejo. Legión de superhéroes, y... Yo te apoyo. Y Linterna Verde. Sí. No se llamaba Linterna Verde, se llamaba... Green Lantern The Animated Series. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, yo pensé que era como el escuadrón. Que era una caca. Sí. Mejoró la mitad. Que era una mierda, más madrazo. Una mierda cabrona, güey. Pero bueno, ¿pinche aburrida? Sí, güey. Cerraron el universo animado con... Bueno, aún no lo han cerrado con estas animaciones adicionales. Digo, está... Superman Doomsday, que es una muerte de Superman animada, Justice League de New Frontier, que está basada en un cómic de New Frontier donde todo está ambientado en los años 40-50. Uh-huh. Está Gotham Knight, como les dije, animación de estilo japonés. Está Batman Year One, preciosa, aunque no tiene nada de música de fondo, pero muy bien hecho. Dark Knight Returns, lo hicieron en dos partes, pueden conseguir la edición completa con las dos películas pegadas para no andar viendo entre dos. Justice League Doom, que es la más que nada la adaptación del cómic de Grant Morrison, Babel Tower. Hay Under the Red Hood, basado en el cómic de Under the Red Hood, que estuvo bastante malo, pero la animación no es tan mala, la Superman verdad. Superman contra... Superman Batman en Enemigos Públicos, y el otro se llamó Superman Batman Apocalypse, basados en Enemigos Públicos, la primera de Jeff Loeb y... Ed McGuinness. ¿Cómo se llama este? Donde Superman se enfrenta a un equipo de otros. Contra la Elite. Superman contra la Elite. Y este donde se enfrenta a Darkseid. Esa estaba chidita, ¿no? Estaba decente, la neta. Sí. Y donde se enfrenta a Darkseid, que está bien culera, que dibujan a Lois Lane bien fea. Puta. Puta madre, no me acuerdo. No me acuerdo. Superman vs. Elite. Está Superman Unbound, que es la adaptación de... Superman Unbound. Verdes contra Brainiac. Es una serie que está basada en una serie que se llama Superman Brainiac. Sí, pero pinche Lois Lane está horrible la pendeja ahí, ¿eh? No sé, ahí sí no me acuerdo, ¿eh? Es de las pocas que me faltan, porque prácticamente según yo tengo... Me faltan tres películas de esa colección para completar todo. Bruce Timm se sale y continúan con otras historias. Más que nada con historias de Grant Morrison de Batman. Y por otro lado con historias... que han pegado de New 52, la verdad sí les recomiendo la mayoría, aún están medio baratas si las buscan en las tiendas del revoltijo, del Mix Up. Luego están todas al 2x1, ahorita que acabo de ir por la de Caballeros Esmeralda, todo, películas animadas de DC 2x1. Ah, qué buen pedo. Están como a 75 pesos, algo así. No. 120. Están en 100, esas me costaron 150. Están chidas. Pero como estaba el 2x1 me llevé Superman 2, la viejita, y pues entonces cada una me salió como en 70 baros. Sí, claro. Pero bueno, eso fue todo. Antes de que cierres rápidamente, me encontré aquí una listita con todas las incorporaciones de personajes que aparecieron en el universo animado de DC y que después se incorporaron ya a los cómics, que sí son más de los que pensé que eran. Sí, yo pensé que nomás que era Harley Quinn y Batman. Sí, y no, es Nora Fries, que es la esposa de Mr. Freeze, que se convirtió en la Sara en un cómic, ya es una super villano. Harley Quinn, como ya hablamos, Rini Montoya. Lock Up, que viene de Batman de las series animadas. Lock Up. Ajá. Lock Up. Es un villano que encierra villanos. Ah, ok. Ah, sí, cierto, el policía. Ajá, el policía, sí, el guardia de seguridad de Arkham. Sí. El Sewer King. El rey de los rey pinches, de las ratas. Pues casi. Ajá, sí, el del. De el los del niños. Que esclavizaba a los niños. Sí, exactamente. El rey, no sabía que le habían pasado a cómic. El rey de los condimentos también. Ah, chinga. Ah, chinga. El Condiment King. Ese güey, sí, para que veas, no, ni lo conozco al no, culero. No sé quién es. No me sé ni de dónde salió. Este apareció en Batman, las series animadas también. Mercy Graves, que viene de Superman, las series animadas. ¿Quién es Mercy Graves? Mercy no es la secretaria. ¡Ah, sí! La secretaria de Luthor, güey. Luthor, sí, cierto, tienes razón. No es tan agraciada como Harley Quinn en cuanto a popularidad, pero sí se ha salido mucho. Ajá. Esta Livewire, la vieja esta que echa los rayitos. Uh-huh. Esa apareció inicialmente también en Superman, las series animadas. Ah, mira, yo no sabía. Roxy Rocket. También. Que es de las nuevas aventuras de Batman. Yo tampoco sabía. ¿La cual va a tener una nueva figura? Va a tener su figura de la primera edición de lujo de las nuevas series de DC Collectibles, porque viene con todo y cohete. O sea, no puedes tener Roxy Rocket sin el cohete. Sin el cohete. Sí. A huevo. A huevo. Obviamente Terry McGinnis. Puta. Pues, no, obviamente sí. Sí. Y el Fantasma Gris, ¿no? ¿El Fantasma Gris ha salido en cómic? Pues aparentemente. Según yo, bueno, a lo mejor en cómics de Batman Animated. Si no, pero ahorita te lo busco en dónde está, ya te lo digo fuera de la grabación. Del aire, sí, sí, sí. Muy bien, señores, ya terminamos con el universo animado de DC. Sí. A ver, dos capítulos favoritos de todo esto. Va a estar difícil, ¿no? Ay, no mames, de todo está muy cabrón, güey. Ay, Condiment King. ¿No? ya. Mira, por suerte yo no tengo que decir el Fantasma Gris porque a lo mejor lo dice Madame Toilet. A huevo. Yo lo voy a decir también. Esa soy cosa otra, es no, puro madre, oro. Sí, güey. A ver, bueno, está ver, hermoso. Primero, Fantasma Gris y qué a otro. A huevo. ¿Y qué otro? Puta, tal vez por estúpido. Los pescados guasón. Mira nada. Y mataste The Lautin Fish se llama el capítulo. Los peces sonrientes. Buenísimo, por cierto. No, pues yo creo que a mí me late el regreso del guasón. ¿La película? La película. Ah, sí. Ajá. Muy bien. Sobre todo yo creo que eso último de que se empieza a burlar del guasón, ¿no? Le dices que eres un pobre pendejo, güey. Pasaron los pinches años y nunca pudiste hacer reír al viejo ni un poquito. Y eso es todo, de ahí radica toda tu pinche frustración. Frustración sexy. Sexy. Ya no se le para al Joker. ¿Tú, Dr. Hill? Ah, pues bueno, también estaba con el Fantasma Gris, que ya como ya lo mencioné ahorita. Y a mí me encanta la película de La Máscara del Fantasma. Ya, me encanta esa madre. Me ahorré decirla yo. Ah, bueno, porque es una belleza. Me encanta esa chingadera. Está en Netflix. La del Capitán Payaso. ¡A huevo! Porque mataste al Capitán Payaso. Capítulo, la última risa. Para el hombre que lo tenía todo. Es que sí son varios, güey. O sea, sí, sí, están difíciles. Yo por difícil. Eso voy a decir unos que no hayan dicho ustedes, porque todos los que dijeron son de mis favoritos, me vale. Para verme hipster, el primero de Batman, de New Batman Robin Adventures, lo veo cada año. ¿Cuál es? Junto a Batman, Navidad con el Joker, que es Gotham Knights. Que solo me gusta el capítulo, la parte final del capítulo en el que Gordon y Batman se toman una taza de café en Año Nuevo. Ajá. Y brindan por poder hacerlo un año más. Me mata ese pinche momento. Y diciendo otro que no hayan dicho ustedes, nada más para seguir con eso. No mames. Mamas el Fantasma Gris como todos nosotros. Ya lo sé, pero ya lo dijiste tú. O sea, ¿para qué repetir? También lo dijo él, güey. Y también amo The Mask of the Phantasm. O sea, es preciosa. No, iba a decir el epílogo. El epílogo del final de segunda temporada de Unlimited. Me mata, güey. O sea, si tenía yo un último despojo de odio hacia Terry McGinnis, se perdió en ese momento en el que dije, sí merece ser Batman. O sea, ya con eso me ganó para siempre. Oye, mencionamos el secreto de la Matimujer, esa también es parte. Es una película, pero no es de las mejorcitas. No, yo lo estaba diciendo porque me gusta. O sea, creo que no lo mencionamos así. Fue de las últimas películas que en mi vida me cayeron de sorpresa de llegar a la alberca de hígados y ver que existía y yo no saber que iba a existir eso. Ajá. Creo que fue de las últimas veces. Pero también entra de este universo. Extraña esa sensación. Sí, ajá. No digo que no. Pero bueno, mis capítulos favoritos entonces, de los que no mencionaron ustedes, yo creo que para verme igual hipster, acá préstame los lentes, para verme hipster. Pero no te marees, güey, tengo más. Voy a cerrar los ojos para que no me marees. Ah, ay, no mames, está bien cabrón. Aún con los ojos cerrados, sí. Me mare. Yo creo que uno de ellos sería el de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, Wolf Agnes se llama uno de ellos, me encanta ahorita mucho. Ahorita voy a llegar a mi casa a verlo. Es de los que he visto igual bastante, que es el primer capítulo donde sale Batman, Superman como un equipo, que fue dentro de la serie de Superman. Y el otro yo creo que es el de El del cierre de Justice League, Unlimited. O sea, la serie completa de donde reviven a Darkseid y la cagan estos güeyes y se tienen que unir a la Liga de la Justicia. Esos me laten bastante porque, no sé, o sea, es de esos que sí tienen putazos por todos lados. Y aparte el otro es de esos capítulos donde sale el Joker. El Joker es así por mucho mi villano favorito de todos los tiempos. Pero yo pongo uno más porque no puedo evitarlo, de Showdown, el capítulo de Jonah Hex. Lo sé, pero como... No, la neta sí, Aguas con el Fantasma Gris está muy cabrón. Ya lo dijimos tres veces. Pues sí. Es que está muy cabrón. Bueno, entonces por eso te damos otro punto para otros dos. A ver, otros dos, bueno, particularmente me gusta mucho Showdown. No sé si ya lo mencionaron. Ya lo dije. Ya lo mencionaron, puta. Muy chingón. Es que es muy bueno. Sí, sí es. Bueno, el que ya había mencionado es que sí, yo mencioné de Nunca es Demasiado Tarde, que es acerca de estos mafiosos. Ajá. Ese se me hace muy, muy bueno porque pues es eso, es una historia de mafiosos y de pronto por ahí anda Batman, ¿no? Batman incluso es como que lo de menos. Ajá. Entonces, pues, no mames, Batman taz. Pues me imagino que también todos dijeron pinche epílogo. Nada más yo. Pero es que estamos viendo unos hipsters. Es que epílogo es demasiado bueno. O sea, incluso hasta cinematográficamente hablando tiene cambios de planos, de encuadres. Pues Amanda Waller es un personaje interesante. ¿Ese sabes por quién fue escrito? Por Paul Dini y Dwayne McDuffie, el creador de Static Shock. Pues es un capítulo muy bueno. Entonces, yo creo que si no alcanzaron puntos más altos que esos. Bueno, había otro capítulo de Batman, que si mal no recuerdo se llamaba Yo Soy la Noche, algo así. Que es en el que le disparan a Gordon. Y entonces es Batman, cierto, tiene esta crisis muy cabrona y dice, es que no puedo hacer nada porque este güey lo van a matar. Y es también una historia de venganza de un capo que quiere matar a este güey. Al final Batman pues ya se sobrepone a todo eso, logra salvarlo. Y hasta un chavito que por ahí detuvo en algún momento pues le dice, ¿sabes qué? Pues también me cambiaste la vida, me hiciste ver mis errores, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar a mi casa y me voy a mantener fuera de problemas. Y el Batman dice, pues va, ¿no? Serán cambios chiquitos, pero sí haces una diferencia. No es que de veras te supere el mal, ¿no? Eso está muy bueno. Es un capítulo, sí, pues muy pinche reflexivo. Y ya quisieran cualquier serie de televisión hoy en día esos argumentos para un pinche día de fiesta. ¿Sabes qué capítulo es bien what the fuck? Ya, así para cerrar. Cuando la Batgirl tiene esta alucinación. Iba a decir lo que nos faltó. De que se dan cuenta de que ella es Batichica y entonces el Gordon se enoja y empieza una cacería contra Batman. Porque la mata. Ajá, entonces está así de, güey, qué pedo con este capítulo. Está bien vergas. Sí, yo lo veo y me saco de onda al principio y se siente así tan cabrón. Sí. Pero bueno, ¿quieren secciones o le dejamos? Sí, sección, sí. Sí, antes de eso, de las secciones, de los saluditos, bueno, Denny Ortega Banderas nos dice, suerte con el programa, por cierto, soy Cabramón el Blanco. Ah, perfecto, Cabramón el Blanco, está bien chingón. Sí, a huevo. Es buen fan. Chingón. Sí, siempre da el retweet, el primer retweet de cuando ponemos la salida del podcast. Sí. A huevo que sí. A huevo. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, por cierto, me permito mencionar que ningún tipo de la especie de las frituras conocidas como chetos no me agradan ni por sabor u olor, y manda besitos a todos. Ay, gracias. Porque tenía la duda y no podían dormir tranquilos. A ver, ya. Chingón. Y Cole Gómez nos dice, yo quiero saludos, un saludo del chingón del necro. A huevo, saludos a Cole Gómez. Y dice que ese güey le gustaba la serie Static Shock. Está malito, ¿ves? Te pide saludos. No importa, que tenga malos gustos no significa que no le guste un buen saga. Ay, Dios mío. No me importa. Ya. Secciones, ¿quién tiene secciones? Yo tengo secciones. ¿Qué tienes, cómic? Tengo la sección siniestra de Star Wars. Y ya. Ah, perfecto. A ver, una de Star Wars. Pues ahí les va, ¿no? Ya salió los primeros tomos del cómic de Marvel, oficial de Marvel. ¿De Star Wars? De Star Wars. Ya ves que la otra vez les comenté sobre lo que sería el de Rebeldes. Ahora viene el de Darth Vader, ¿no? Darth Vader. A ver, pinche iPad, respóndeme. Ni bueno, madres, dice él. Darth Vader. El iPad Mini 3 le responde. Sí, a huevo. ¿Este de qué trata? Pues es lo mismo. Está ubicado entre el episodio 4 y 5. Ah, oh, no me digas. Sí, a huevo. Y también tiene relación con lo que es el de los rebeldes, ¿no? El primer cómic empieza cuando termina el número 3 de Rebeldes. Y pues entonces Darth Vader va con el emperador y le dice, no, pues ¿sabes qué? Perdimos la estación esa que nos proporcionaba básicamente gasolina para nuestras chingaderas, porque llegaron los rebeldes y le hicieron explotar, ¿no? Ay, no mames, tú estabas ahí porque no los pudiste detener. De por sí ya perdimos la Estrella de la Muerte, que no es como construir un pinche camión, güey. O sea, no mames, nos llevó cuántos putos años, 20. ¿No? Ajá. ¿Cuántas más las vas a cagar, pinche? Exactamente. Entonces, básicamente el emperador le dice, ¿sabes qué? La estás cagando demasiado y ahora le vas a rendir cuentas a este otro cabrón, ¿no? O sea, este güey va a ser tu jefe y te vale verga, ¿no? Y aparte, pues en eso van entrando a lo que sería la pinche oficina, pues, del emperador, y hay un cabrón ahí y pregunta al Vader, ¿quién es ese güey? Nadie que te importe. Lárgate ya de aquí. Y el Vader, ¡oh! El emperador ya no me ama como... No, mames, debe ser Sixor o algo así. Y entonces, pues el Vader, pues ya llega a lo que es Tatooine, para hablar con Jabba the Hutt, pero tiene una misión por parte del Imperio para ello, pero él llega un día antes, y dice, ¿qué pedo? O sea, pues quedamos que nos veíamos mañana y llegas matando unos guardias, sí, pero esto es para una misión personal. Entonces manda a Boba Fett y a un Wookiee, a encontrar qué... ¿Quién putas es este? El Wookiee tiene que ir a encontrar quién putas es ese güey que estaba en la oficina del emperador. Y Boba Fett tiene que ir a descubrir quién es el pinche niño que destruyó la Estrella de la Muerte, que se enfrentó a él en el cómic de los rebeldes y que tiene un gran poder en la fuerza, ¿no? O sea, bueno, bien, Luke Skywalker. ¿Qué es lo que es Skywalker? O sea, que pinche cómic no tiene ningún sentido porque de cualquier manera ya sabemos a dónde putas va. Pues sí, güey, exactamente. Entonces, ¿qué es esto? Es la primera corrida de lo que pasa en el universo Marvel de Star Wars. Es un cómic donde también, no, mira, o sea, ya sé que sabes qué va a pasar, ¿no? Ya sabes que al final Darth Vader va y agarra el pinche emperador y lo toma por un pinche orificio. En no hay misterio ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Pero sí te deja ver todos esos huecos que a lo mejor no podías ver entre el episodio 3 y 4 y 4 y 5... de cómo se comporta Darth Vader. Ajá. Entonces está decente en ese aspecto, o sea, ¿sabes? Porque te da una pauta para ver a un Darth Vader todavía más mamón y más hijo de puta de lo que realmente las películas. Realmente en las películas el Darth Vader no se veía tan hijo de puta. Toda la hijoputez de Vader vino pues de todo lo que sería el universo expandido. Toda la hijoputez. Ajá. Entonces este desmadre está chingón porque ves a un Darth Vader que va y mata a ese güey que hace ahora le rindes cuentas a él. Era un espía, puto. Y no es cierto, no era un espía, solo lo mató por sus huevos y creó una forma de que se viera como que era un espía. Entonces está chingón en ese aspecto. Tampoco es la gran cosa, pero si estás hipeado porque quieres ver Star Wars en este año, en diciembre, pues puedes estar leyendo un poco del universo Marvel de Star Wars. Que próximamente se unirá al universo. No, no es cierto. Por cierto, yo nada más. En Disney bueno, Infinity, tal vez. Bueno, a mí quizás me da. Yo insisto, a mí me da mucha flojera estos porque siento que hay mucho más que explorar y se siguen en lo mismo. Lo único es que también me da mucha hueva Star Wars Rebels. Pero lo único que me gustó es spoiler de la segunda temporada. Si es que se puede ya hablar de spoilers en el universo de Star Wars, porque ya sabemos todo. Al final de la segunda temporada regresa Ahsoka Tano. Que sí sobrevive a la pinche. A la pinche orden. 76. Y ahora ya va a ser la líder de los rebeldes. ¿Qué pitero? Próximamente las nuevas películas del universo de Star Wars. Ahsoka Tano. Morí por dentro un poco. Y sacaron figura de acción de Ahsoka Tano adulta. Ah. Pero ahí sí no voy a negar que, como mencionan en las notas que estuve leyendo, la cuestión interesante es que posiblemente lo puedan integrar incluso a posteriori con películas y demás. Y además es de los poquitos enlaces o vínculos verdaderamente palpables entre las precuelas y el universo contemporáneo, ¿no? Entonces, pues ahí sí lo que me genera expectativa es ver que de seguro se va a tratar con el Darth Vader y pues va a ser cotorro así de, ay, pinche maestro, nomás la cagas, así de, shut the fuck up, let's fight, motherfucker. Sí, pero bueno, porque los, de Inverno, porque los cómics nomás se me olvidó decir que es dibujado por Salvador La Roca y escrito por Gillen. Le queda muy bonito a Salvador La Roca el estilo de Star Wars. Hablando de cómics y de Star Wars, ya a estas alturas se han de haber enterado que van a traer a México una colección mega mamona y super completa de cómics de Star Wars. Es por parte de la revista Conozca Más, o sea, sí viene siendo básicamente pues Editorial Televisa. Y bueno, esta es una colección. ¿Súper cara y súper chingona? Sí, en total, al parecer va a venir costando algo así como 15,000 varos por todo. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ay! A lo mejor es una exageración porque son de esos fascículos coleccionables que va a salir uno una semana, la siguiente otro, y como. Eso, un poco menos. Van a ir variando los precios, pero pues es lo más chingón que vas a encontrar en recopilación de cómics de Star Wars. ¿De Dark Horse? No, man. Y de los viejitos de Marvel, o sea, es una colección que engloba muchas épocas de cómics de Star Wars. Y bueno, esta ya la había sacado en España, editorial Planeta. De Agostini. Exacto. Entonces, bueno, ya se empezó a armar mucho fos al respecto de que, no mames, o sea, se supone que los cómics de Star Wars aquí los edita Panini, ¿no? Y sí. Estos hijos de puta de Televisa, pues ya los vienen a editar. Ay, no, qué poca madre, la chingada, pues no, ni sé. O sea, Marvel y DC y México no tienen nada que ver con este desmadre, o sea, esto es por parte de Conozca Más. Y pues igual no se hagan pendejos, lo vamos a comprar. Yo sí. No sé, depende del varo, pero yo probablemente sí. Mira, va a costar entre 65, creo que es el primero, y como 100 varos. 100, demás. Ajá, pero son de pasta dura y están bien chingones y tienen mucha calidad. Sí, va a tener que comprarse. O sea, no nos hagamos posible, pendejos. Pero sí, va a estar difícil. Muy bien, entonces, Dr. Hill, tienes Freedom. ¡A huevo, Freedom! ¡Freedom! ¡Freedom! Pues bueno, miren, mientras estaba pendejando por el internet viendo un nuevo canal de YouTube... ¡Oh, qué raro! Es muy extraño en eso que haga en mi vida, claro. Les quería platicar al respecto de un proyecto que por ahí me encontré de un culero que se llama Pokémon Generación Cero. ¿Sí? Ah, ya sé de qué va. Sí, exactamente, ajá. Que es un proyecto de un culero que está haciendo en la plataforma esta de RPG Maker. Está haciendo una precuela de Pokémon. ¿Precuela? Sí, es una precuela de que va antes de Rojo y Azul y Verde... Es Generación Cero, en la cual vamos a vivir la historia 35 años antes de que Ash Ketchum o el Satoshi saliera de Pueblo Paleta. Exactamente, vivimos la historia de Agatha, de la entrenadora Pokémon de Pueblo... ¿Qué era? ¿El de Fantasmitas? Vermilion, ¿no? Vermilion, exactamente. De la... ¿Por qué putas eso? Entrenadora Agatha. Entonces, esta chingadera no es un hack, no es un hack del ROM de Pokémon, sino está hecho pues, enteramente la manito, ¿no? Y está interesante. Está hecho con amor. Está hecho como que con amor, tiene cosas interesantes. Y no es gratis porque no puedes sacarlo de paga. Obviamente. La historia está interesante, estuve viendo algunos videitos y vi la primera parte y está bastante interesante, aunque es básicamente Pokémon. Sí. Pero la historia es bastante, bastante, bastante buena. Entonces, por ahí métanse en el Google y póngale Pokémon Generación Cero. Y ahí lo tienen para descargar para su PC o Mac. ¿Sale en Mac? Sí. Ah, chingón, ahora sí lo bajo. Ahí para que lo jueguen un ratito, está chingón. Sí, todavía tiene algunos bugs por ahí y todavía algunos defectos, pero está interesante. Se corrigen. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya es todo en el Saga Podcast. Casi todo, amigo. Ya tengo el nombre en que el pinche tomo en el que aparece el Fantasma Gris en cómic. A ver, ¿cuál es? Aparece en Batichica volumen 2, número 15, chinga. En el 2011. Y su verdadera identidad en este universo es Clancy Johnson. Y aquí aparece como Grey, que es una idea muy similar al... Ah, volumen 2, ¿quiere decir que sería con Cassandra Cain? Seguramente. Sí. Pero es de Nueva Tierra y pues ahí va. O sea, es como que un... homenaje en realidad, porque también no es como que el mismo Fantasma Gris. Ah, sí, no. Pero el mismo Fantasma Gris es la onda, y es la voz de Adam West. Sí, está así muy es. Cabrón. Sí. Perfecto, muy bien. Y nada más, pues, me encontré un par de datitos aquí, que en el capítulo de epílogo que ya habías mencionado de Liga de la Justicia Ilimitada con Terry McGinnis, ahí aparece en el teatro donde van a asesinar a sus papás. Van a ver el regreso del Fantasma Gris. El regreso del Fantasma Gris. Ajá. Sí. A huevo. Muy bien, entonces es todo en el Saga Podcast. No olviden donarnos dinero en nuestra página por PayPal, que es sagapodcast.com. ¡Coman chetos, por Dios, no mames! Mándenos tweets, escríbanos en @sagapodcast, no, en sí, Twitter, en facebook.com/sagapodcast. Tienen todo lo que escribimos a lo pendejo de cosas. hay cosas, sí. En concreto. Sí. Hacemos podcast. Comemos cosas. Comemos comida y tenemos cosas. No, lo que pasa es que en Facebook es como una revoltura de todo lo que hay. O sea, hay cosas que salen en la página, cosas que salen en Twitter. Deberíamos de poner staff. Ajá, y no olviden que en youtube.com/sagapodcast también tienen algunos, si no es que ya bastantes videos de pendejadas que hacemos. Staff. Desde unboxings hasta algunos proyectos personales como la Madame Toilette, que hace sus putazos de sabor. Sus putazos de sabor, ya les prometemos. ¡Ay, putazos! ¡No mames! Llevamos Búsquenos en iTunes también. Ah, sí. Y no olviden dejarnos un comentario y una calificación en iTunes. Ayuda a que aparezcamos más alto en las búsquedas y tengamos más amigos porque queremos tener un millón de amigos. Queremos tener un millón de amigos. El chiste de los 80. No. También, obviamente. Búsquenos en sagapodcast.com. También estamos en iVoox y otros servicios de streaming. No me pregunten. Qué loco. Sí, los he puesto porque luego los fans nos los piden. ¿Por qué no están en iVoox? ¿Por qué no están en no sé qué? ¿Por qué no están en SoundCloud? Y SoundCloud no, no, está cabrón. ¿Por qué no aparece en la tele? Porque no, pendejo, no tenemos fans. ¡Damos dinero, pendejo! ¡Somos pobres! Nos dieron dinero y ahorita por eso compramos el... No tenemos carisma ni talento por eso, ¿ya? ¿Feliz, satisfecho? Por eso pudimos comprar el micrófono de Newbie para Madame Toilette, porque nos donaron dinero, cabrones. Y vamos, perdónenos para una nueva consola, cabrón, estamos... Perdónenos porque en julio se acaba el hosting. ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Mierda! Es bueno. Y podemos perder el, de nuevo el hosting de Saga. Pues el dominio no dura 2 años, pero el hosting sale caro, señores, por favor. Si nos pueden ayudar, se los agradecemos. ¡Y mucho. Corazón! Nosotros lo pagamos normalmente, pero si nos pueden aliviar esa chamba... Sí, por favor. Agradeceríamos mucho. Les mandamos unas fotos de, no sé, la maldad de encuerado. Y si quieren conocer al Necro y a Marazale, podrán vernos en la fila para que nos firmen en la mole nuestros pinches juguetitos. Y van a estar en la fila de Greg Capulo por default. Yo vi que va a haber un telón. Quiero tomar una foto con el DeLorean. Va. A lo mejor va la maldad. Entonces, sí, si quieren, búsquenos. Vamos a ver si llevamos calcomanías. En el mejor de los casos, panfletos. A huevo. Nos fue todo en el Saga Podcast. Exacto. A chingar a su madre a todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere... Otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos. Ay, con goma de mascar y basquetera feliz. Siempre tranquilo, sin prisa, sin nada. Nada de escuela, instalado en la fiaca. Y entonces nos rufiamos que buscaron problemas y me les enfrenté. Mi madre me estaba muy seria. Ya me dijo, ¡te vas a dar! Bueno, la versión larga dice, lloré y supliqué de noche y de día, pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión y le dije, Willy, qué resignación. Ahí está, güey.